En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entonces tenía 13 años y recuerdo la frase de mi madre: este año en Reyes no hay dinero para regalos, puedo llegar como mucho a un libro. Ese es hoy el único regalo que recuerdo de mi infancia, los únicos regalos de Reyes que me marcaron. Estuve entre dos opciones y ella me dijo: cómprate ese, y lo compré. Era un libro de Juan José Benítez. Ese día lo leí entero, al siguiente también, y al siguiente me dijo: quiero ser como ese hombre. Y es que cada uno toma su rumbo, y el mío era parecerme a él. La vida no es un sueño, pero tampoco ha sido una pesadilla. Ese libro marcó mi pasión, el que sería mi trabajo, el que es hoy mi trabajo, lo que sería mi vida. Descubrí mi pasión y mi vocación. Le escribí, me respondió, comenzamos una relación. A un lado, el alucinado. Al otro, la causa de esa alucinación. Un capricho de niño, puede ser. Pero ese hombre pasó a ser alguien muy importante en mi vida. Se convirtió en el espejo a seguir, no de ideas, sino de actos. Ese hombre, un conocido escritor llamado J.J. Benítez, autor del gran éxito de la literatura española del último siglo, Caballo de Troya, ha pasado la peor semana de su vida. Su mujer, Blanca, ha fallecido víctima del cáncer. Y quiero acordarme de ellos en estas primeras partes del programa. Quiero darles las gracias y decirles que les quiero. Gracias por acogerme, por haberme hecho sentir especial. Blanca vuela hacia el cielo, pero vuela rodeada de todo el amor que ha sembrado a su paso. Ella ya no está, pero estamos tantos y tantos con ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, entre 1 y 4 de las madrugada. Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos, insistimos, recordamos, decimos una vez más, hasta las 4 de la madrugada. Y nuestra web, la recordamos, OndaCero.es, www.OndaCero.es. Ahí está todo sobre esta cadena de emisoras, sobre cada uno de los programas y también, por supuesto, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Os vamos a contar esta noche que un papiro egipcio de hace miles de años contiene las claves para el desarrollo de una sustancia y de un medicamento que hoy puede ser muy importante para el tratamiento de la enfermedad provocada por el coronavirus. La botica egipcia, la del antiguo Egipto, está entre los papiros, está este, y se han descubierto cosas importantes. Bueno, hoy vamos a descubrir y vamos a contar algo sobre la medicina de los antiguos egipcios. Y vamos a conocer algo más, muy importante, sobre la vacuna. Se ha desatado el escándalo esta semana. El escándalo no está en la vacuna en sí. Todo indica que incluso científicamente es mejor de lo esperado. Sin embargo, las ruinas del sistema, ruinas, esas ruinas serán la cara B. Las ruinas que hace que el sistema actual de fármacos sea un poco extraño, en la cara B. Y en materia reservada, Fernando Rueda nos va a contar la historia, el pasado y el presente del Sáhara. En unos instantes lo vamos a saber. El Sáhara en materia reservada esta noche. Y en el Círculo Secreto, Manuel Carvellal nos va a hablar de sacerdotes, de curas, de sacerdotes con poderes y parapsicólogos. Nos vamos en el callejón a descubrir con José Manuel Escribano las cifras del cine en el año más difícil, el año 2020. Y nos vamos en el mundo bizarro hasta Indonesia, nos vamos hasta Papúa. De allí acaba de llegar nuestro invitado. Y encuentros con lo desconocido. Vamos a conocer de cerca el que es uno de los momentos más importantes de la historia del fenómeno OVNI. El 29 de septiembre de 1989, un extraño objeto aterrizó delante de unos niños. La agencia TASS lo contó en una nota. En cuestión de horas, el suceso, el de Voronezh, se convirtió en el más importante de la historia reciente. Hoy vamos a estar con un periodista que ha estado allí, con un periodista que vive en Rusia, con un periodista que ha hablado con esos niños. Es una historia fascinante y fantástica sobre el OVNI de Voronezh de primera mano. Lo vamos a conocer esta noche. El jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, y Silvia Casasola en la codirección, que nos cuenta ahora mismo los primeros datos y las primeras pistas para localizar al personaje oculto. Muy buenas, Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Lo primero, pues aprovechar, ya que has hecho la mención pública de lo que le ha pasado a la mujer de JJ, mandarle mi cariño y mi abrazo más sincero, porque ellos han estado juntos, tanto en el amor como en el trabajo. Siempre han hecho un tándem estupendo y la verdad que me imagino que ahora mismo pues se sentirá un poquito huérfano de esa compañía. Pero como él siempre la va a llevar en el corazón, de tanto que ha vivido con ella, aunque sea duro, donde esté seguro que velará por él para que siga adelante y hará libros maravillosos como ha estado haciendo todo este tiempo y bueno, pues seguirán juntos aunque físicamente ya no esté. Así que te mando, Juanjo, un beso súper, súper, súper enorme, muchísimo ánimo y bueno, aunque el dolor siempre se mantendrá, pero luego poco a poco va pasando y lo llevarás un poco mejor. Así que un beso muy grande, muy grande, muy grande. Y luego pues también un súper beso a la gente de Granada, que lo está pasando bastante mal. Que había un meme que decía, si tienes un... mucho allí, ¿no? Sí, pero decía, si tienes un móvil y lo agitas, te darás cuenta de lo que está pasando en Granada. Sí, vale. La gente enseguida sacando el punto de vista de humor. Bueno, esta noche el concurso, os voy a contar que como hay tantísimos conflictos, como hay tantos problemas, pues que es que parece que no termina de tener esto un punto final, pues nuestros protagonistas van a ser líderes pacifistas, a ver si ponen orden y ponen un poquito de paz en todo este mundo que nos está tocando vivir. Y son líderes pacifistas que eligieron la no violencia y reivindicaban igualdad social para su pueblo. Y atentos, porque aquí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando si tras sufrir discriminación por su raza se convirtió en un activista social? Las opciones que os damos son tres y son personas muy, muy, muy conocidas. Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Tres ejemplos, desde luego, a seguir. Y tenéis que decidir cuál puede ser, por quién optáis. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro Twitter con almohadilla rosavientos o podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Así que muchísima suerte, participar mucho y estar muy atentos a las pistas que vamos a ir dando, a ver si dais con el personaje lo más rápidamente posible. La 1:12, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Papiro egipcio narra una serie de remedios en médicos y uno de esos remedios en médicos ha estado de actualidad. porque puede ser apto para esto que estamos viviendo. Es un remedio que tiene 3.000 años de antigüedad. Se llama la colchicina. Nos lo contaba así, lo contaba así en Onda Cero uno de los médicos, un cardiólogo que lo está investigando, que está haciendo la investigación, y lo contaba en Más de Uno del Hospital Universitario de la Princesa, el cardiólogo Alberto Cecconi. Bueno, la colchicina es un fármaco que se usa desde hace siglos. Incluso los egipcios ya tenían alguna descripción que justo con la flor del azafrán silvestre, sí, que es una flor endémica en todo el Mediterráneo, se ha visto que se podía usar para limitar los hinchazones, decían los egipcios. Pero nosotros ya desde hace siglos sabemos que es un fármaco muy útil para la gota, que es un tipo de artritis. Y en cardiología, por ejemplo, llevamos ya años usándolo también para enfermedades como las pericarditis, que son inflamaciones de una capa que recubre el corazón. Pero muy interesante la colchicina, que es un fármaco muy antiguo, barato, porque ya prácticamente no hay patente, no hay una farmacéutica detrás. Es un fármaco que ya no deja casi de sorprender. Es un fármaco que ya ha mostrado con los estudios de ensayos Colcott y Loudoco a lo largo de los últimos años en cardiología, que incluso en pacientes con aterosclerosis y con angina que han tenido un infarto, reduce la posibilidad que estos pacientes vuelvan a tener nuevos eventos cardiológicos. Y lo que ocurre ahora es que es lo que habíamos aprendido con otras enfermedades, la utilidad de colchicina como antiinflamatorio, hemos intentado ir aplicándolo al coronavirus. En concreto, el equipo de Tardif de Montreal y el doctor López Sendón, aquí como investigador principal del Colcorona en España. Los antiguos egipcios, en la botica de los antiguos egipcios, puede guardar una clave que sea importante para lo que estamos viviendo en este momento. Y sabe mucho sobre Egipto, lo comentamos y lo hablamos con la escritora, con la investigadora, con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, Ana. Bueno, encantada de estar con vosotros. Vamos a contar un poco qué es eso de la colchicina. Bueno, no te sale la palabra porque yo para nada, es un horror la palabra. ¿Sabes lo que tengo que decir? La colcha de mi vecino. Vale. ¡Colchicina! Porque si no, no me sale. Bueno, bromas aparte, estoy encantada de poder hablar de Egipto y de hablaros precisamente de los de más de 20 papiros egipcios médicos que se conservan, que son verdaderos tratados de medicina de muchísimas especialidades, pero sobre todo de esta que es la colchicina, que es un alcaloide, una sustancia alcaloide de propiedades antiinflamatorias, como ha dicho el doctor que me ha precedido, y que además están investigando no solo en España, también en Canadá, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil y en Grecia. Y hay noticias contradictorias, por lo que yo he podido saber. Han dicho alumnas mías farmacéuticas que hay que tener mucho cuidado porque todavía no es segura, o sea, no se ha hecho el estudio del par ciego, es decir, la constatación de que efectivamente puede curar la COVID-19, y sobre todo hay una cosa que quiero decirla porque sé que tenemos y tenéis muchísimos oyentes, que hay que tener muchísimo cuidado, que no salgan corriendo a comprar colchicina porque es veneno. Solamente se puede utilizar bajo prescripción médica. Ya sabéis que lo que decía Paracelso, que solo la dosis hace el veneno, y desde luego tiene unos síntomas parecidos al arsénico y además no se conoce antídoto. O sea, es que importante eso que dices, porque no se puede comprar, esto está en investigación. Ahora mismo los investigadores y los estudiosos están tratando de averiguar, bueno, si eso vale, pero que no se compra, no existe un mercado de eso, ¿no? No, bueno, es una medicina que se utiliza. Yo he hablado con una persona que me llamó para interesarse por qué tal estaba y tal, y hablando con ella me dijo, mi marido la ha tomado porque ha tenido problemas reumáticos y de gota. Es decir, es un medicamento, pero un medicamento que no es de venta libre porque es un veneno. Claro, que te lo tienen que prescribir y te tienen que dar la dosis personalizada. La dosis precisa, pero es que además, por ejemplo, hay venenos que también se utilizan, por ejemplo, el arsénico se utiliza para la psoriasis. Pero no te vas a liar como loca a tomar arsénico, claro, porque le envenenas. Oye, ¿pero qué es? ¿Una pócima que aparece en ese papiro? Vamos a ver. El sentido de pócima, no. Porque los egipcios tenían tal desarrollo y de la medicina que eran total y absolutamente especialistas. La colchicina es una sustancia animal, es un alcaloide. Ya sabéis que un alcaloide es una sustancia que son moléculas orgánicas y que salen de las plantas, pero es de un azafrán que se llama Colchium autumnale, que es, se llama también mataperros. Vaya. O sea, que eso ya te da una idea de que te puede matar a los perros que lo coman por el campo, porque existe en toda Europa y sobre todo en el Reino Unido. Y se utiliza en medicina desde la época bizantina, además de lo que se conoce en la medicina egipcia. Y el sativus es el azafrán comestible y, en cambio, el autumnale es el mataperro y se llama también narciso de otoño, y además una denominación que os va a encantar, porque se le llama dama desnuda, porque tiene las flores, salen sin hojas, salen de la tierra como las del azafrán, y tiene lo menos 15 o 20 centímetros y es una flor preciosa. Pero si te la comes, te mata. ¿Y qué tipo de elaboración ponían los egipcios que se tenía que hacer para llegar a tomar esto y que fuera terapéutico y bueno para el enfermo? Pues no lo ponen. Simplemente yo me he tenido que leer el papiro Ebers entero y además en inglés. Y lo que hace el papiro Ebers, que es un papiro de medicina, de obstetricia, odontología, cirugía, y tiene 700 fórmulas y remedios mágicos. Y es donde aparece el papiro, en donde aparece esto, ¿no? El papiro Ebers tiene 110 páginas, tiene 20 metros de largo, es de más o menos 3.500 antes de Cristo, y se conserva en la biblioteca de Leipzig de Alemania. Y lo que el papiro Ebers dice es que el Crocus crocus o colchicina, que además la llama así, en la traducción inglesa, se utiliza para remediar las inflamaciones y la artritis, y como ha dicho este médico que ha hablado antes que de mí, ¿no? Uh-huh, es decir, que la conocían y la usaban perfectamente desde con las propiedades antiinflamatorias que tenía esta sustancia, pues la utilizarían machacada, la utilizarían como excipiente, incluso pues pueden mezclarla con miel, porque con muchos medicamentos se utilizaban como miel. Pero la medicina egipcia es impresionante. Daros cuenta que toda la medicina que conocemos luego en Grecia y en Roma, lo que hacen es copiar los conocimientos egipcios. Claro. Los egipcios tenían muchos remedios. Nos has dicho tú, bueno, esto, que pensamos en un papiro, pensamos en una hoja, pero no, esto es un papiro de 110 páginas de 20-30 metros de longitud, pero no es el único, ni mucho menos, ni tampoco es el único que tiene remedios médicos. Que va, o sea, el más importante es el Ebers, que ya os digo que está en la biblioteca de Leipzig, y también el Edwin Smith, y tiene, trata de traumatología, cirugía, ginecológico, te cura 48 lesiones, habla de la contracepción, del embarazo, de los parásitos, de las enfermedades de los ojos y además de la quemadura y la queroprasis. O sea, yo me he quedado fascinada porque la verdad nunca había profundizado en este tema, y se conservan pues verdaderos manuales de medicina antiguos, claro, escritos en papiro porque todavía no conocían los libros ni el pergamino, que es muy posterior, pero tenían unas prescripciones y un estudio de no solo de enfermedades, sino también de lo que son los golpes, colocaban los huesos, conocían muy bien la anatomía, conocían el corazón, las venas, es decir, impresionante, impresionante, impresionante. ¿Y qué ponen? ¿Tratamientos? ¿Hacen también algún tipo de mención de alguna cirugía o algo? Toma, claro. O sea, tú date cuenta, por ejemplo, se conocía perfectamente la trepanación, Silvia. Y además hay cráneos trepanados que luego se ha visto que ha crecido el hueso después de esto, con lo cual quiere decir que esa persona siguió viviendo. Hay prótesis de dedos hechas de marfil cuando había un accidente o cuando la gente en la guerra pues perdía un brazo, le podían poner prótesis. Y hay también dientes sujetos a la mandíbula con trocitos de oro o con trocitos de cobre, otros metales, con lo cual tenía operaban los accesos, limpiaban con fuego los instrumentos y además utilizaban sustancias, sobre todo la miel se utiliza muchísimo porque no deja crecer ningún microorganismo. Es decir, que tenían una asepsia impresionante. Y, desde luego, estaba muy unido también con lo que es la magia. Es decir, no era medicina, solamente medicina como tal, pero date cuenta una cosa. Había muchos problemas, y lo hemos tenido todos los que hemos viajado a egipcios, que son infecciones, diarreas, problemas de hemorroides, problemas de parásitos intestinales. Todo esto estaba tratado y especificado en estos papiros que se conservan de época egipcia, que ya digo, o sea, tienen desde 3.500 años a 500 años antes y después de Cristo, porque luego los médicos griegos que tratan a los romanos y sobre todo los que tratan a los emperadores romanos han bebido de las fuentes egipcias. Los y egipcios, que no se me olvide, dime. Contaros una cosa muy importante, porque luego me lío a hablar y no lo cuento. La cuestión del palito. Ah, ¿del palito de ahora o de antes? Me pregunte, del de ahora y el de antes, que os voy a contar el antecedente. A ver, les ponemos un poco en antecedentes a los oyentes. Es la nueva prueba PCR que se está utilizando en China. Sí. Que en vez de por la nariz, ahora es por otro sitio. No, por el otro sitio no, por el ano. Eso. Entonces, los egipcios tienen precisamente en el papiro México de Chester de Beatty, que se conserva en el Museo Británico, es un manual completo de proctología. Proctología es una especialidad de la cirugía general y del aparato digestivo que se ocupa del diagnóstico y tratamiento, o quirúrgico o no, de las enfermedades que afectan al ano, al recto y al colon. Y a las enfermedades que son hemorroides, fisura, fístula anal, accesos rectales, estreñimientos y colitis ulcerosa. Sí, ¿de acuerdo? Pues bien, resulta que, y aquí viene una cosa que me ha dado hasta la risa y que la tengo que contar tal cual, los reyes egipcios, los faraones, tenían un médico en la familia exclusivamente para las enfermedades del ano y se llamaba pastor del ano o Neru Ejot. Toma ya. Toma ya. O sea que la figura del médico ya existía, entonces tal cual, no tal cual la conocemos ahora, pero muy parecida. Especialistas. Vamos a ver, Bruno, mejor que ahora, con perdón de los médicos que me están escuchando, porque eran exactamente iguales, al tener las mismas enfermedades, date cuenta que lo que nos separa con 3.500 años de los egipcios es nada, es un suspiro en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Pues eran verdaderos especialistas con unos hospitales impresionantes y yo siempre me acordaré que la primera vez que llegué a Pérgamo vi que tenían meloterapia, que son en el Asclepeion de Pérgamo, ya claro, está muy influido por Egipto, pero ya es de época griega, y curaban las enfermedades mentales y sobre todo la medicina. Eran verdaderos especialistas, tenían templos, hospitales en las principales ciudades egipcias estaban protegidas por los dioses, y sobre todo el primer médico que se recuerda, que es Imhotep, era médico del faraón Zose, que es el que construyó la pirámide de Saqqara, está divinizado y luego se le compara con el dios Asclepio griego de la medicina. Es decir, que la medicina egipcia era impresionante, impresionante, porque ya te digo, se ocupaban del, hay uno que solamente se ocupa de las mordeduras de serpientes, escorpiones y ¿cómo se llaman? Las tarántulas, que es el papiro de Brooklyn, jolín, que no me sale, y está en el Museo de Brooklyn en Nueva York. Es decir, y lo que más me ha llamado la atención, que no solamente tenían médicos, sino también médicas, Silvia. Y esa medicina que tenían los egipcios, ¿esos hospitales eran públicos o eran privados? Pues eran públicos y privados. Fijaros qué curioso. El que tenía dinero, como los faraones, lo que os he contado, de su médico privado, del jefe, obviamente, eran pagados por el faraón, pero además los faraones pagaban a médicos para que atendiesen a quien lo necesitaba, a quien lo necesitasen, de forma que alguien iba a estos hospitales que eran públicos y eran atendidos gratis. Y aparte de que tenían que tener muchos médicos, daros cuenta que al construir las pirámides a más de uno se le caía una piedra encima. Claro. Con lo cual estaba había muchas roturas de brazos, de piernas, os he dicho lo de la trepanación, había accesos dentales muchísimos, creo que Ramsés II es el que en la momia se ve perfectamente que posiblemente murió de una infección, de un acceso en la boca. Es decir, que tenían las mismas, y claro, hay abortos, contraabortos, hay contraceptivos, hay pruebas de embarazo, no con la prueba de la rana, sino utilizando, por ejemplo, la cebada, la orina, echando la orina sobre la cebada, si germinaba o no, estabas o no embarazada. Uh-huh. Es decir, cosas que son tan modernas que se hacen aún hoy en día o se hacen antes de ayer. Yo creo que no me hice la prueba de la rana ni de la orina porque noté perfectamente que estaba embarazada, ¿no? Cuando me he quedado embarazada en mis dos embarazos, pero que tenían pruebas precisamente para quedarse embarazadas, tenían métodos anticonceptivos, que uh-huh. he hablado alguna vez de ellos, que era la tripa de cocodrilo, y que eran también, se utilizaba, ¿cómo se llama?, para anestesiar, se utilizaba el opio y la mandrágora. Es decir, que moderno. Sí, que eran muy adelantados. Pero yo me he quedado con una pregunta en el aire cuando has hecho mención. Has dicho que había también doctoras. ¿Esas doctoras podían hacer cualquier especialidad o eran unas doctoras como a lo mejor cuando se empezó aquí que tendría que circunscribirse en ginecología o en matronas o una cosa así? Hombre, en realidad estudiaban lo mismo que estudiaban los varones. Pero yo no sé si a ti te ha pasado que tienes más confianza cuando vas al ginecólogo si es ginecóloga. Uh-huh. Y claro, las comadronas eran mujeres, porque además eran las principales diosas egipcias, que eran las diosas de los partos, representadas por las comadronas. Con lo cual, las mujeres posiblemente atendían más a las mujeres que a los hombres. También decía lo siguiente el doctor, el cardiólogo Alberto Cecconi, del Hospital Universitario La Princesa, en el programa Más en de Uno, le decía lo siguiente a Carlos Alsina. Dar colchicina a los pacientes que todavía no tienen criterio de hospitalización consigue evitar que ocurra ese exceso de inflamación y, por lo tanto, evitar eventos en estos pacientes. Y parece que sí. Nosotros, por otra parte, aquí en el Hospital de la Princesa y en colaboración con el Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de Cagüeñas de Gijón, estamos haciendo un ensayo multicéntrico donde estamos valorando si la colchicina en pacientes ya hospitalizados y con ese exceso de inflamación ya en acto, si la colchicina sea capaz de modular y reducir las complicaciones en estos pacientes. Uh-huh. Y en eso sí que me gustaría un poco... Y la verdad es que agradecer. Remedios egipcios de hace miles y miles de años están reapareciendo hoy con una función que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo con esta pandemia. Parece que ellos guardaban secretos que también eran médicos, secretos farmacológicos muy interesantes y muy importantes. ¿Quién nos iba a decir, Ana, que nos iban a dar esta sorpresa en este momento? Bueno, yo lo que tengo que hacer es felicitar a los médicos por haberse dado cuenta de estas cosas, porque también se habla de la hidroxicloroquina, el remdesivir, que también hemos hablado, hemos oído hablar de él como medicamento que puede paliar un poco los efectos de la COVID, y antiinflamatorios como la dexametasona. O sea que posiblemente ya todos los médicos que se han citado han ido buscando efectivamente antiinflamatorios, porque una de las de los efectos que causa el COVID es la inflamación de sobre todo de los pulmones. Yo tengo un compañero muy querido de la universidad que tuvo y está ahora bastante bien, pero hablaba precisamente que tenía cicatrices en los pulmones y que le costaba muchísimo respirar. Fíjate, tenía muchísimas fatigas, no podía subir un poquito de cuesta. Uh-huh. Y date cuenta que lo primero que te hacen cuando creen que tienes coronavirus es que te mires la respiración. Yo me compré un oxiómetro y de vez en cuando me miro la capacidad pulmonar, que tengo 98, y gracias a Dios y toco madera, pero en cuanto te baja un poquito, el mosqueo es impresionante, y lo primero que te dicen es que te mires esa capacidad pulmonar. Lo que me ha llamado la atención también, solamente ya súper rápido, es que, fíjate, para el tema de la inflamación, sobre todo en la artritis, están constantemente dando cortisona. En la cortisona sabemos que tiene unos efectos secundarios muy grandes. Yo no sé si la colchicina, una vez que termine el estudio, tendrá también efectos secundarios, pero si vale como antiinflamatorio, como para remedio de la artritis, pues la verdad es que deberían de tenerlo más en cuenta a la hora de hacer este tipo de tratamiento, sobre todo eso, si no tiene efectos secundarios. Así que veremos a ver cómo queda al final el estudio que hacen. Yo lo que repito es lo que decía Paracelso, ¿no? Que solamente la dosis hace el veneno. Es decir, poca colchicina puede paliar esos efectos y reducir la hospitalización. La quimioterapia también tiene efectos secundarios, claro. Y ha salvado millones de vidas. Y cuando se te cae el pelo, y es decir, hay que ver, o por ejemplo, lo mal que te quedas de una quimio, y la gente pues dice, oye, que si te salvan. Claro, yo tenía una tía que tuvo cáncer de útero y le salvó la vida una religiosa que la atendía, una enfermera, hace muchísimos años, que se le olvidó dentro una pastilla de Radium y le quemó. Y gracias a esa quemadura se salvó mi tía y vivió muchísimos años. Fijaros qué cosa, que es tremendo. Uh-huh. Ana Con María. Lo cual, pues muchas gracias a todos los que están investigando. Sigan haciendo, lo está haciendo mucha gente y muy bien. Desde y luego. Que sobrevivamos todos. Y claro, mis condolencias a Juan José Benítez, porque es una cosa muy triste. Desde luego que sí, desde luego que sí. Nuestro recuerdo a él, a su mujer. Va un poco dedicado todo el programa, todo lo que hacemos va dedicado a ellos. Ana María Zgadois, mil gracias una vez más y por acercarnos un poco a la antigüedad del mundo egipcio, que tiene secretos que ahora mismo pueden valernos a nivel médico. Gracias, muchas gracias. María. No, y que os cuidéis, y esperanza a todos que nos volvamos a encontrar en la radio o en las ondas. Un beso. Un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. You don't understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. I was taken in. El Sáhara Occidental es un país que está dentro de Marruecos, un país que fue reconocido hace poco por Estados Unidos, pero un país que siempre, siempre, siempre ha estado en disputas. Por un lado Marruecos, por otro lado los saharauis, por otro lado también España, Estados Unidos, todo el mundo está implicado en ese tema, el Sáhara. Que esta noche en Materia Reservada está presente con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola chicos, muy buenas noches. Hola, buenas. Un tema complicadísimo, ¿eh? Sí, sí, es un tema tremendo, ¿no? Porque en realidad el Sáhara es un país que digamos que pertenecía a España antes de 1975, que para España ya suponía muchos problemas y yo creo que ya en los últimos años de Franco ya se pensaba en quitarse de en medio ese problema, pero que al final pues nos lo quitaron de las manos, ¿no? Es decir, que es esa historia que contada muy brevemente consiste en que Estados Unidos y Marruecos conspiraron, y ya hay pruebas, ya hay documentos de ellos, mensajes secretos de Kissinger a Hassan II, que conspiraron aprovechándose de que Franco se estaba muriendo para que se quedara el Sáhara, se lo quedara mayoritariamente en la zona rica en Marruecos y una pequeña parte Mauritania que luego ya la perdió. Pero fue una conspiración que contó con el respaldo del príncipe en aquel momento, el príncipe Juan Carlos, y que bueno, y que acabó con eso, ¿no? Y que además luego llevó a un enfrentamiento durante unos cuantos años a una guerra abierta entre el Frente Polisario y Marruecos, que concluyó en 1991 cuando se firmó un acuerdo en el que medió la ONU, que estableció un alto el fuego, una paz. Pero había, a cambio de ese alto el fuego, el compromiso de Marruecos de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación. Y ahí está una de las claves de esta historia, el que Marruecos ha contado y ha dicho determinadas cosas y luego no las ha cumplido. Hasta ese momento que hicieron la Marcha Verde y aprovecharon que pues eso, fallecía Franco para ocupar, ¿habían tenido algún otro intento así un poquito serio en el que Marruecos hubiese intentado ocupar el territorio? No, Marruecos en aquel momento, digamos, estaba, que es la época de Franco, estaba, bueno, pues digamos, no se atrevía a meterse con Franco, ¿no? Es decir, que Franco tenía muy buenas relaciones con Marruecos, estaba bien, ¿no? Pero para ellos Franco era es que aquí le llevaba la contraria, digamos, un poco, tenía la costumbre de fusilar. Claro. Y bueno, tampoco es que Marruecos fuera un país, evidentemente, un país muy democrático. No. Por eso he resaltado que Franco, que Marruecos no ha cumplido su promesa, porque Marruecos en este tema ha estado engañando y persiguiendo y maltratando a los saharauis. ¿Y por qué es noticia ahora el tema? ¿El Sahara, pues por mira, qué vuelve a la actualidad? Vuelve a la actualidad por varios motivos. El principal es que el 13 de octubre, se produjo una situación de mucha tensión en el paso de Guerguerat. El paso de Guerguerat es una zona fronteriza que hay en el Sáhara Occidental que separa Mauritania de los territorios que el ejército marroquí ocupa, ¿no?, desde el 75. Bueno, y ahí las fuerzas marroquíes desalojaron a un grupo de saharauis que habían acampado en la pista con el fin de interrumpir un tránsito de mercancías, ¿no? Y entonces, cuando los marroquíes de alguna forma los echaron de ahí, bueno, pues el secretario general del Frente Polisario, que es al mismo tiempo el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, lo consideró una ruptura de la tregua firmada en el 91 y una violación del alto el fuego. Y a partir de ahí dijeron que, por lo tanto, digamos, entre comillas, volvían a la situación anterior, que era una situación de guerra. Lo que pasa es que yo estaba hablando con determinadas fuentes y ahora mismo, porque claro, la pregunta inicial que nos hacemos es si realmente esta guerra que hay entre Marruecos y Polisario, porque si se acaba el alto el fuego es que hemos vuelto a la guerra, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que en el territorio del Sáhara, en el paso de Guerguerat principalmente, el Frente Polisario lleva periódicamente, dispara con cañones ligeros 122, que son más o menos lo que utiliza Hezbollah, que tiene una distancia máxima de 12 kilómetros y que son muy transportables, ¿no? Son estilo guerrilla, otros lo transportan y se lo llevan, ¿no? Y que periódicamente lanza 4 o 5 misiles, ¿no? Contra las fuerzas marroquíes. Pero la realidad es que son lanzamientos hasta ahora simbólicos, porque tienen unos resultados escasos. Ni destruyen material de Marruecos, ni producen heridos o muertos. Hasta tal punto que sabéis que hay una fuerza de interposición de la ONU, que es la MINURSO, que sigue estando ahí y que si realmente hubiera una guerra, la fuerza de la ONU se habría retirado. ¿Y no te da la impresión de que un poco con todo esto que está pasando ahora, lo que se está generando es un rechazo social al Frente Polisario o una equiparación del resistente al Frente Polisario? Hay mucha gente que quiere independencia allí del Frente del Sáhara y no está en el Frente Polisario y ni siquiera los que defienden esa idea están con actitudes violentas, ¿no? Que parece que se está cambiando un poco el paradigma y la imagen social que existe sobre el tema. Yo creo que realmente al Frente Polisario, y esto sí es una opinión, no le quedaba más alternativa que esta, ¿no? Por eso he querido preguntar realmente cuál están siendo los ataques. Los ataques que os los he descrito son más bien ridículos. Es decir, ellos lo que pretenden es proyectar una imagen de riesgo para que de alguna forma la ONU les tenga en cuenta, porque hasta ahora la ONU está haciendo más o menos lo que quieren Estados Unidos y Marruecos. Hasta tal punto, la ONU, yo creo que hay un cansancio internacional y la ONU está pasando, ¿no? Es decir, en mayo del 2019, por ejemplo, dimitió el último enviado especial para el tema, que era Horst Köhler, y bueno, se ha ofrecido el cargo, dicen, a varios, y nadie ha aceptado el cargo. Es decir, que la ONU, digamos, de alguna forma está haciendo distancia, cuando la propia Carta de las Naciones Unidas establece que para que haya un acuerdo es necesario que se acuerde entre las dos partes. Lo único que pasa es que yo creo que les tienen absolutamente bloqueado. Y luego, además, que se produjera este ataque del 13 de octubre tiene una justificación. Y esa justificación es que durante el verano Estados Unidos y Marruecos empezaron a negociar un acuerdo secreto que hicieron oficial el mes pasado, poco antes de que Trump dejara la Casa Blanca. Y era un acuerdo de lo más interesado, ¿no? Marruecos reconocía a Israel y a cambio Estados Unidos reconocía que el Sáhara pertenecía a Marruecos, incluso anunció que iba a abrir un consulado en la antigua Villa Cisneros, que ahora se llama Dakhla, ¿no? Pero es que además Marruecos está actuando un poco en algunas cosas como ha hecho Israel, y me explico. Los israelitas, para intentar hacer una ocupación del territorio y que los palestinos, pues al final, a la hora de protestar, cada vez sea más minoritario, pues han ido construyendo, han ido pues mucha población, sí, a ocupar ese territorio, con lo cual, en cuanto hay cualquier tipo de protesta o como por ejemplo lo que se está intentando o lo que se está exigiendo y lo que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo en el Sáhara, que se haga ese referéndum de autodeterminación, Si los marroquíes hacen como los israelitas, que se están asentando en territorio saharaui, pues claro, una vez que hagan cualquier tipo de referéndum, como ellos también están situados allí, ellos votan y al final va a salir que, claro, que sea territorio marroquí. O sea, que es una ocupación silenciosa, pero claro, lo están prolongando tanto, tanto, tanto en el tiempo que cuando quieran hacerlo los saharauis son tan minoritarios que es que no va a salir a cuenta. Sí, sin ninguna duda. Tienes toda la razón. Además, yo sumaría a eso que tú has dicho algo importante, ¿no? Y es que en los territorios controlados por Marruecos del Sáhara, allí hay montones de activistas saharauis que están encarcelados. Allí no se puede hablar, hay la censura, hay restricciones de movimiento. Y además, las ONGs de derechos humanos que están en el Sáhara han hecho y hacen continuamente desde hace mucho tiempo informes demoledores sobre el respeto a los derechos humanos. Es decir, que están actuando, pasándose un montón, y por eso, digamos que cuando ellos aprovecharon ese acuerdo del 91, que hace ya 20, casi 30 años, y un acuerdo ¿para qué? Para desmilitarizar al Frente Polisario, para provocar el hartazgo en la población, para provocar el hartazgo en los países, para intentar aplastarlos, ¿no? Hay que recordar que la separación entre Marruecos y el Sáhara es una separación en donde se encuentra el mayor muro que se ha construido en el mundo. 3.000 kilómetros de muro en el desierto. Estamos hablando de un muro como el de Berlín, pero de 3.000 kilómetros. Siempre le ha interesado a Marruecos, ha faltado a los derechos humanos y las acusaciones han sido muy graves sobre Marruecos, sobre el poder alawí, el poder de Marruecos, sobre los saharauis, sobre el Sáhara Occidental. Sí, sí. Esto es algo que ha quedado tan sumamente patente, esta forma de actuar, que en el último mes ha habido algunas personalidades con cierta credibilidad, como el que fuese exsecretario de Estado, James Baker, que han pedido a Biden que revierta esa decisión, ¿no? Porque está claro que a Trump el tema de los derechos humanos y el tema de obvio, yo creo, y evidente de que el Sáhara es un país distinto a Marruecos, no se podía llevar a cabo, ¿no? El problema es que Trump la ha liado mucho y la ha liado bien, ¿no? Intencionadamente, ¿no? Es decir, ahora Biden, yo creo que no va a revertir la situación, y no la va a revertir porque los intereses israelíes para Estados Unidos son infinitamente más prioritarios que un trozo de terreno con una serie de beduinos, de gente ahí abandonada, que no pintan nada, que no tienen influencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues Marruecos va a intentar seguir haciendo lo que pueda. Pero claro, tiene un problema, y ese problema se llama España, ¿no? Y España, precisamente, ¿qué postura ha tenido a lo largo del tiempo después y la democracia después de Franco? Pues mira, en realidad, los gobiernos españoles se han inclinado oficialmente a favor del Sáhara, sobre todo porque aquí hay un sentimiento de simpatía generalizado en la población a favor del Sáhara. Lo hemos tenido siempre. En la etapa de Aznar se enfrentó abiertamente con Mohamed VI, ¿no? Y lo que pasa es que en aquel momento Aznar era el que contaba con el apoyo del presidente de Estados Unidos, en aquel momento George Bush. Lo que pasa es que luego ya con la llegada de Rodríguez Zapatero se empezó de alguna forma a secundar una propuesta, la propuesta que ahora hace Marruecos, que es crear una autonomía dentro de Marruecos y que ahí tengan la autonomía. Lo que pasa es que en España esto no nos engañan, es decir, no nos engañan porque es la actuación de Marruecos no ofrece ninguna credibilidad para hacer una concesión de una autonomía real, de una autonomía que puedan tener, de una autonomía que puedan ejercer al margen. Es decir, aunque dependieran de Marruecos, esa autonomía es muy complicada que la puedan hacer, ¿no? Es verdad que el rey Felipe VI hace dos días, el jueves, habló de esa importancia y dice que confían en que se puedan retomar los acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque Marruecos nos está presionando como hace siempre. Marruecos está presionando porque es muy importante que España les apoye y, de hecho, había o tenía que haber una cumbre bilateral que se iba a celebrar en diciembre, que se retrasó a febrero y se ha vuelto a retrasar. ¿Por qué? Bueno, pues se dijo, ay, es que Mohamed VI estaba enfermo. No, el problema es que quieren, para celebrar esa cumbre, que haya un gesto español con relación al Sáhara, cuando lo que nosotros hemos recibido es un gesto desde el pasado verano, cuando empezaron a negociar Estados Unidos y Marruecos, hemos recibido un gesto, que es que abrieron la puerta a la inmigración irregular, ¿no? De hecho, a Canarias llegaron 23.000 irregulares y la mayor parte eran marroquíes. Esto, y quiero decir, no hace falta ser muy listo para interpretar que habían abierto el grifo, que tuvo que ir el ministro Marlaska, y aún así las repatriaciones se hacen muy poquito a poco. Quiero decir, que es que ellos utilizan todas las armas que tienen a su alcance porque han decidido que se tienen y que se van a quedar con ello, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto interés Marruecos en ocupar el territorio saharaui? ¿Hay algo que, independientemente de extender su territorio, hay algo más que les interese de esa zona? Ya lo están haciendo. Y ya se ha visto, por ejemplo, el tema de la pesca, ¿no? Es decir, que se han quedado con los derechos de la pesca y ya los están explotando, pero luego es que dicen que hay muchos minerales que pueden ser de muchísima utilidad en el suelo del Sáhara, que puede haber ahí una serie de riqueza que tienen que investigarla y que tienen que sacarla, ¿no? Y, es decir, que por un lado está el ampliar su territorio en lo más posible, y por otro lado el luego sacar los beneficios, ¿no? Es decir, no es un solo interés de territorio que también, sino es interés de ser ricos gracias a ellos, ¿no? El Sáhara otra vez en de actualidad en motivo de disputa. Fernando, nos vamos al lado oscuro, a la clandestinidad, ¿te parece? Venga, nos vamos. Hoy, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos va a comentar algo que está pasando en Rusia. Una serie de personas que aparecen muertas con un pinchazo. Cuéntanos. La ventaja de los asesinos que trabajan para un servicio secreto es que cumplen órdenes del Estado y siempre recibirán una protección total para que no tengan que pagar por las tareas realizadas. Estas unidades han existido a lo largo de la historia y lo siguen haciendo. El FSB, el Servicio Secreto Interior Ruso, creó hace años una unidad clandestina de envenenamiento. Su misión, acabar con disidentes y personas sospechosas de trabajar contra el régimen. Alexei Navalny es el caso que les ha llevado a la popularidad mundial. El 20 de agosto de 2020, el opositor político de Putin gritó de dolor durante un vuelo regular y la rápida actuación del piloto y los servicios médicos le salvó la vida. Trasladado a un hospital alemán, los análisis demostraron el envenenamiento con productos químicos de laboratorio. Pasado 17 de enero, regresó a Rusia, donde fue encarcelado por un caso de 2014 calificado ya como una violación de sus derechos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras estaba en Alemania, Navalny colaboró con varios medios de investigación occidentales. Hizo una llamada a uno de los espías responsables del ataque, en la que simuló ser un alto cargo ruso. Les reconoció que echaron más veneno del necesario, pero no pensaban que le atenderían los médicos tan deprisa. Una investigación periodística de Bellingcat, CNN, Der Spiegel y The Insider ha relacionado a 8 agentes que participaron en su ataque con 3 extrañas muertes. estudiando sus viajes por Rusia, los han situado en las escenas de los crímenes. El 31 de julio de 2014, el periodista y activista por los derechos humanos Timur Kuashev apareció muerto en las afueras de Nalchi. Tenía quemaduras y moratones en cara y rodillas. El forense descubrió el enano pinchazo de una jeringuilla en la axila. Causa oficial de la muerte: insuficiencia coronaria aguda. El 24 de marzo de 2015, Rusian Magomedragnikov apareció muerto dentro de su coche en Kaspis, sin aparente violencia. Los familiares detectaron dos agujeritos en el cuello, similares a los del anterior caso. Caso oficial de la muerte: asfixia. El 16 de noviembre de 2019, Nikita Isaev murió en el tren nocturno Tambov-Moscú. No era un disidente, sino alguien que formaba parte de la estructura del poder. Se desconoce qué pudo hacer para cabrear al FSB. Le acompañaba una mujer. Tras pasar varias horas fuera del departamento del tren, regresó encorvado, muy dolorido, y dijo: envenenado, envenenado. Causa de la muerte: ataque cardíaco. Fue incinerado incluso antes de disponer de los resultados de la autopsia. Navalny, por suerte, salió vivo, como pocos de los ciudadanos rusos que han sido envenenados por las unidades especiales del FSB y el GRU. Nadie ha conseguido parar hasta ahora este río de asesinatos crueles. Malo cuando un país acaba con sus disidentes de esta manera. Fernando Rueda, hablamos a la semana que viene, ¿te parece? Muy bien, fenomenal. Venga, un abrazo, chao. Fuerte. Cuídate de los pinchazos, los adiós. Gracias, chao. Noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. Queda mucho programa por delante hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, un tramo en el que vamos a tener el círculo secreto con Manuel Carvellal. Hablamos de sacerdotes, de curas con poderes y parapsicólogos. Y hablamos también en Encuentros con lo Desconocido con la persona, con uno de los periodistas que mejor y más sabe, que ha estado allí, sobre el caso OVNI después del de Monte Rainer, el caso OVNI más importante de la historia, el OVNI de Brunez. Estuvo con los testigos, ha estado allí, nos lo va a contar el protagonista, nos lo va a contar el investigador, el periodista Daniel Utrilla. A lo largo de esta hora de programa, en la cual también vamos a tener nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen los siguientes. Pues a ver, que estén muy pendientes nuestros oyentes, porque les veo yo, nunca mejor dicho, un poco despistados, ¿eh? Y ahí no digo más. Bueno, ¿quién puede ser? Bueno, recordamos lo primero, que es un líder pacifista que eligió la no violencia para protestar por la injusticia social de su pueblo y que además se convirtió en un activista tras sufrir en carne propia dicha discriminación. Y aquí va la segunda de nuestras pistas. ¿Quién puede ser si esa chispa de activismo, de luchar por lo que él creía injusto, se activó en Sudáfrica y no era su país? Al ver las infames condiciones en las que trabajaban sus compatriotas, las opciones que os damos son Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Tenéis que escribir, ya lo sabéis, a Twitter, con almohadilla Rosavientos, decir cuál de estos tres líderes pacifistas pensáis que es el personaje de nuestro concurso. O si no, podéis escribir a nuestro correo a rosa.vientos@ondacero.es. Ponéis concurso, vuestra opción, y si acertáis, todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese detalle del programa. Así que mucha suerte y a ver si lo conseguís. The Las 2:09, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos. Seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Un círculo secreto al que esta noche le ponemos una sotana, pero diferente. Y es que hay sacerdotes, hay curas que son parapsicólogos, incluso algunos que tienen determinados poderes. Es un mundo tan amplio que también hay personajes que merecen nuestra atención. Con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es que la verdad es que cuando se analiza un poco en la historia de los últimos 300, 400 años, las investigaciones sobre lo que podemos considerar nuestros temas que han hecho sacerdotes y curas han sido muy interesantes y muy importantes. Y muchas. Yo entiendo que a lo mejor a un católico ortodoxo convencional esto le pueda escandalizar un poco, porque se supone que la Iglesia no tiene nada que ver con estos temas extraños y misteriosos, que son herejías, que son anatema, ¿no?, que son blasfemos. Pero lo cierto es que a lo largo de toda la historia, si alguien ha tenido interés por descifrar dónde estaba el límite de lo normal y de lo paranormal, ha sido la Iglesia. ¿Vamos? Y además es muy fácil de entender, o sea, es muy simple, porque la historia de la teología, la historia del magisterio, de la Iglesia, esa palabra que te hace tanta gracia, sí, no es algo que aparezca así de repente a partir del siglo IV, cuando ya el cristianismo se institucionaliza. Cada vez hay más creyentes que hacen preguntas, y que hacen preguntas complejas, y se van organizando concilios donde debaten los obispos sobre distintas cuestiones teológicas, y se crea un corpus doctrinal que es en el que nosotros hemos crecido, que es el catolicismo. Dentro de ese cuerpo doctrinal se aceptan una serie de prodigios sobrenaturales que se denominan milagros, y que se pueden dar bien en un contexto de santidad, en ese caso se considera que son signos, señales de divinidad de ese santo, o se pueden dar en un contexto diabólico, de posesión diabólica, esos mismos prodigios, entonces se considera que es una actuación del maligno, ¿no? Pero cuando comenzaron los primeros misioneros a explorar otras culturas, empezaron a viajar a la India, por ejemplo, cuando llegaron los primeros jesuitas y se encontraron con los gurús, con los renunciantes, con los sanyasis, con los yogis, que hacían cosas iguales a las que hacían los santos católicos sin estar bautizados, claro, eso no puede ser un milagro. Tiene que ser otra cosa. Luego, y a partir de entonces ya se empezaron a estudiar todo este tipo de cosas. Luego vamos a hablar de muchos casos, de muchos personajes, pero vamos a empezar con uno de ellos. Podemos considerar que es un personaje con determinados poderes. Por ejemplo, el padre Lucas. Sí, es un agustino mexicano, Miguel Lucas, con familia en España. Cada dos años más o menos viajaba a Bilbao, donde estaban sus hermanos, bueno, y su familia, y se hizo muy conocido en España en los años 80, principios de los 90, porque cada vez que venía a España impartía charlas, daba cursos sobre parapsicología y sobre hipnosis, y sobre todo sobre radiestesia, que era su fuerte. El padre Lucas llegó a participar tanto en Brasil, donde vivía normalmente, en Sao Paulo. Él era profesor de sociología, creo recordar, en Brasil, y llegó a participar en casos de desapariciones, en buscando a través de la radiestesia con su péndulo pues a personas desaparecidas. ¿Llegó a encontrar a alguien? Cuando tú hablas con ellos te dicen que sí. que eso funciona. Cuando tú intentas contrastar esa información, pues no siempre consigues contrastarlo. Pero en el caso de Miguel Lucas, ahora que desde que empezó el confinamiento yo estoy digitalizando todo mi archivo de vídeo y de audio y subiéndolo a internet, pues justo hace un par de semanas recuerdo que como yo era un enfermo que lo grababa absolutamente todo, es que grababa hasta las noticias del telediario, y grabé una noticia del telediario, creo recordar que era Mariñas el que daba la noticia, precisamente hablando de una visita del padre Lucas, medio brujo, medio sacerdote, a España, y haciendo demostraciones de radiestesia. Es un caso muy parecido, en este caso es un jesuita, el padre José María Pilón, que combinaba su papel como investigador, como parapsicólogo, como líder del grupo EPTA, con el de psíquico, con el de radiestesista y teleradiestesista. Y Pilón también llegó a participar en España, y es una situación absolutamente alucinante y de película, en casos de secuestros por parte de ETA y del Grapo, en varios casos, en que por ser un sacerdote católico en aquellos tiempos del franquismo, en que la Iglesia tenía mucho más peso, ¿no?, que ahora, pues llegaron a ponerle a su servicio toda una dotación de la Guardia Civil. Imaginaros la escena, por los montes de Llodio, en el País Vasco, todos los guardias civiles detrás del padre Pilón con el péndulo, buscando a alguno de esos secuestrados por ETA y por Grapo. ¿Es verdad que la Universidad del Vaticano tiene enseñanzas dentro del mundo de la parapsicología? Sí, en el Vaticano, a pesar de ser el país más pequeño del mundo, que no llega al medio kilómetro, y hay muchísimas cosas interesantes. Es un lugar que hay que visitar, independientemente del arte y demás, y de sus museos, que ahora hablaremos un poco de ellos también. Perdonar que sea un poquito mala, ¿tendría que también utilizarse el método de la radiestesia para localizar? ¿Os acordáis de las dos niñas que desaparecieron en el Vaticano, los crímenes? Ah, sí, pues ahí también tendrían que coger y ponerlo en marcha, a ver si encontraban, claro, algo. Por eso te digo que, aunque cuando tú les preguntas, ellos dicen que sí, que han tenido un gran número de aciertos, hace muy poco tuvimos la suerte de poder contrastar estas anécdotas que a mí me comentó el padre Pilón, de esos casos de secuestros con del Grapo, con Andrés Casinello, que fue el jefe de los servicios secretos de Adolfo Suárez, y fue el jefe de la Guardia Civil, y nos confirmó que efectivamente eso ocurrió, que fue la familia de Villascusa, creo recordar, o de Oriol, fueron dos de los casos en los que participó el padre Pilón, e insistieron mucho en que la Guardia Civil se pusiese a disposición del sacerdote, y esto nos lo confirmó el que fue director del espionaje español en tiempos de Adolfo Suárez. O sea que esto es real, igual que es real, volviendo a lo que decía Bruno, que una de las pocas universidades del mundo donde ha existido una cátedra de parapsicología, y donde todavía hoy se puede estudiar parapsicología, que esto es así, o sea, esto es real, es en la Pontificia Universidad Lateranense del Vaticano, que está en la Plaza de San Giovanni in Laterano, en el número 4. Ahí durante muchísimos años un parapsicólogo, que además es sacerdote, el doctor Andrea Resch, compatibilizaba sus clases de psicología clínica, él es profesor de psicología clínica, con las de parapsicología. Y los estudiantes que acudían a esa universidad podían elegir como una asignatura, y todavía hoy, como una asignatura opcional, estudiar. Ahora lo llaman, como hubo cierta polémica en el Vaticano por parte de los más conservadores, que decían que esto de la parapsicología en el Vaticano, que era un poco blasfemo, pues al final el doctor Andrea Resch le cambió el nombre a paranormalogía, pero vamos, que es lo mismo, que es el estudio de lo paranormal. Y todos los años, además, en el mismo Vaticano, se celebra ya desde hace unos cuantos, todos los años se celebra un curso de exorcistas. son cursos dirigidos, hemos hablado de ellos en la tertulia en alguna ocasión, fundamentalmente a sacerdotes, pero también pueden acudir laicos, que reúnan unos mínimos requisitos, donde se estudia para ser exorcista, y dentro de esos estudios de exorcismo, lógicamente se trata muchísimo sobre todos esos fenómenos, todos esos supuestos prodigios a los que puede enfrentarse un exorcista en acto de servicio. Y también hay ahí en el Vaticano un museo de milagros que sí. Tiene que enseña, que muestra. Buah, es alucinante. Cuando tú sales de la Plaza de San Pedro, dejas la Plaza de San Pedro a tu espalda, y yendo por la acera de la izquierda, yo creo que no más de 10 minutos desde la Plaza de San Pedro, 5 o 10 minutos, depende del paso, al paso que vayas, está la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio, que tiene en un lateral, si tú estás viendo la iglesia de frente, a la derecha hay una puertecita que te da acceso a un museo alucinante que allí se conoce como el Museo del Purgatorio o el Museo de los Milagros. Lo lleva un sacerdote, el padre Domenico, tipo muy, muy amable, que ha ido recogiendo a lo largo de años y años un montón de objetos que presentan todo tipo de huellas, marcas, estigmas, todo tipo de fenómenos asociados o a posesiones o a trances místicos, a fenómenos milagrosos, y que están allí expuestos, que tú puedes verlos, no digo tocarlos porque están protegidos por urnas, lógicamente, pero es uno de los lugares más alucinantes que tú puedes visitar en el Vaticano, porque se trataría, según ellos, de las evidencias físicas objetivas, empíricas, sólidas, tridimensionales, de todos esos fenómenos que se describen en la literatura sobre de los trances místicos y de los fenómenos físicos del misticismo. Pero, por ejemplo, uno de los milagros que se supone que estaría en ese museo. Pues mira, hay objetos muy parecidos. Cuando comienza el espiritismo a mediados del siglo XIX... una de las cosas más espectaculares que se daban en las sesiones espíritas era lo que se llamaba los moldes y vaciados, que es que el fantasma, en teoría, metía sus manos en un recipiente de parafina y al desmaterializarse, digamos, quedaban las manos en un molde de tres dimensiones, algo que en teoría no se podría hacer sin romperlo, es como un molde de cera. Imagínate que tú metes las manos en un barreño de cera y que cuando desaparecen tus manos, pues se queda el molde dentro de ese barreño. Bueno, pues estas son cosas muy parecidas, porque hay, por ejemplo, marcas de manos de santos o de demonios que en un momento determinado han tocado un tejido, y lo que ves es como una mano chamuscada, como si fuera realmente una mano que ha quemado por esa emanación esos tejidos o páginas de libros o todo tipo de cosas. Es muy curioso el sitio, la verdad. Yo recuerdo un titular de un periódico que ponía Enrique López en Guerrero, el cura de los ovnis. ¿Qué era esto? Ah, bueno, la que dio. Pues Enrique López Guerrero era un sacerdote entrañable, con mucha personalidad, pero entrañable. Era el cura de Mairena del Alcor, de un pueblecito de la provincia de Sevilla, que en los años 70 en realidad en los años 60 hizo, durante una entrevista con el diario ABC, se le ocurrió soltar que los extraterrestres no solamente existían, sino que nos visitaban y que eran reales. Claro, imagínate eso, un sacerdote en los años 70, perdón, en 60, en la España de Franco, aquello fue un escándalo. Después, no contento con eso, publicó un libro que se llama Mirando la lejanía del universo, que es un tochazo enorme, en el que él, digamos que se atreve a enfrentarse a una cuestión muy debatida entre los teólogos, que es si hay otros planetas habitados, si hay otros mundos habitados, y de ser así, si la gracia, si la salvación que se produce con la encarnación de Dios en la Tierra, la figura de Jesús, para los cristianos, pues si esa salvación también llegaría a otros planetas, o Jesús tendría que haberse encarnado en otros mundos para hacer lo mismo que hizo en la Tierra, ¿no? Que es el lavar la mancha del pecado original. Eso que parece una chorrada, pero tiene una trascendencia filosófica, teológica tremenda. Claro, y claro, como Enrique López Guerrero fue uno de los primeros personajes vinculados a toda aquella historia de humo, ¿te acuerdas? De los humitas. Claro, como los humitas hablaban en sus informes de la figura de Humoboa, que era como ellos denominaban a su dios, al dios en el que creerían los humitas, esto fue lo que inspiró a Enrique López Guerrero a, digamos que a filosofar desde ese punto de vista sobre la posibilidad de otras encarnaciones. Y claro, cuando un cura en tiempos de Franco te dice, no, sí, Jesús además es que era extraterrestre y se reencarnó en otros planetas, pues claro, se lió parda. Evidentemente. ¿Quién era, que podemos contar, del padre Heredia? El padre Heredia era un terremoto, un personaje muy curioso. Era un sacerdote mexicano. Quiero recordar que era jesuita, que también pilló, como otros. Perdóname, Manuel, pero muchos de estos, de lo que estaban vinculados a este tema, a estos temas, a estos asuntos, muchos eran jesuitas. ¿Eso es casualidad? No, yo no creo que sea casualidad. ¿Tienen la mente un poquito más abierta a los jesuitas? No, lo que ocurre es que, precisamente, antes os ponía el ejemplo, podemos haber hablado de las misiones en América Latina, pero cuando se hablaba de las misiones en Asia y fundamentalmente en la India, que precisamente, digamos que caían bajo la responsabilidad de los jesuitas, ellos fueron los primeros en encontrarse con que los fenómenos sobrenaturales no eran patrimonio exclusivo del cristianismo. Y eso tuvo que ser un shock, ¿no? Para quienes van con las ideas ya muy claras. Oye, pues los que tienen estigmas, los que pueden vivir sin comer, los que levitan, los que pues son los santos. Claro, si llegan allí y ven que unos señores con turbante hacen exactamente lo mismo y cosas más espectaculares sin estar bautizados, luego imposible que fueran santos. Claro, pues esto es un trauma para todo su sistema de creencias. Por eso, desde el principio de toda esta historia, los jesuitas han estado a la cabeza de la investigación de todo este tipo de fenómenos. Y tenemos muchos ejemplos, efectivamente. Y el padre Heredia, como otros sacerdotes, no solo se acercaba con curiosidad al mundo del espiritismo, que fue lo que le tocó vivir, igual que ocurrió con el padre Thorson, o igual que ocurrió con el padre Óscar González Quevedo, que se metieron de cabeza en el fenómeno del espiritismo, sino que descubrió que muchos de los supuestos médiums pues eran estafadores, eran falsarios, y Heredia es el autor de varios libros sobre fraudes espiritistas, sobre fraudes paranormales, muy críticos, muy documentados, en los que el mismo Heredia aparece reproduciendo falsos ectoplasmas, aparece con fotografías explicando cómo se hacían los trucos, ¿no? O sea, que en realidad hizo una gran contribución al mundo de la investigación desde su punto de vista como sacerdote. Yo creo que el más llamativo, el más espectacular, el hombre que, muy estético él, pero tiene cosas verdaderamente extraordinarias. Lo has mencionado, Óscar González de Quevedo. Menudo personaje. Un monstruo. O sea, Óscar González Quevedo, yo por desgracia solo tuve la suerte de charlar con él en una ocasión, pero Óscar González Quevedo fue un personaje muy, muy, muy famoso, tanto en España, pero sobre todo en Brasil y en toda América Latina, en los años 70 y 80, porque él acudía, además de fundar el CLIPE, que era un centro de investigación paranormal, que editaba su propia revista, incluso él hacía demostraciones públicas en programas de televisión de los para denunciar los trucos que utilizaban los falsos mediums o los falsos videntes, y las imágenes de Óscar González Quevedo, que además de parapsicólogo y precisamente por ser parapsicólogo era ilusionista, haciendo demostraciones de faquirismo, atravesándose la cara con agujas, haciendo levitar a una niña, haciendo operaciones de cirugía psíquica, como los cirujanos filipinos, ahí con mucha sangre y demás. Claro, todo eso de por sí es espectacular, pero si encima el tío que lo está haciendo lleva un alzacuellos, pues ya la imagen es mucho más impactante. Y tanto fue así que Óscar González Quevedo, que era muy vehemente en sus conferencias y en sus charlas, era muy apasionado, era muy rozaba, a pesar de que él siempre fue un cristiano devoto, yo puedo dar fe, porque... Nunca mejor dicho. Sí, es verdad, sí. Nunca mejor dicho. Vale. Era un tipo fascinante, pero la Santa Sede llegó un momento en que le dijo, oye, chaval, ya está bien, porque él llegaba a cuestionar, por ejemplo, cosas como la posesión diabólica. Él se ponía a gritar, pues si hay un demonio, venga, que venga a mí, a ver si se atreve conmigo, que venga. Claro, que esto lo haga yo, no pasa nada, pero que esto lo haga un sacerdote católico. Hombre, en fin. Y llegó un momento... El demonio a mí, ¿no? Encima. Hacia principios de los 90, en que le prohibieron volver a aparecer en medios de comunicación, volver a hacer ningún tipo de investigación y demostración sobre parapsicología. Estuvo varios años conduciendo como conductor, su trabajo era ser conductor de un autobús escolar, con la prohibición, esto me lo explicó él a mí directamente, que le habían prohibido hacer ningún tipo de manifestación pública, y como él, antes de parapsicólogo, era sacerdote, se debía obediencia a su obispo y desapareció de la escena pública, lo que fue una gran pérdida. ¿Cuál es la posición de la Iglesia como estamento, la posición oficial hacia el interés tan importante que ha habido por algunos de los fenómenos extraños, por el fenómeno OVNI también, por parte de algunos sacerdotes y curas que parecen que se salen de la línea con esa fascinación que siente por esos asuntos? Pues que dentro de un límite no hay ningún dogma, no atenta contra ningún mandamiento de la Iglesia el que un sacerdote tenga interés por lo paranormal o por el fenómeno OVNI. Es más, según algunas fuentes, el mismo Papa Francisco durante muchos años tuvo mucha relación con muchos ufólogos argentinos y siempre ha dicho que él creía en la vida extraterrestre y que eso no crea ningún conflicto con los principios de la Iglesia. Al contrario, eso abre, como te decía, todo un mundo de posibilidades desde el punto de vista exclusivamente teológico. Hay casos muy sorprendentes de incidentes OVNI que se han dado en el Vaticano, que fueron incluso testimoniados por cardenales que aseguran haber estado presente en casos de encuentros cercanos, vamos, totalmente increíbles. Cada cierto tiempo, el Observatorio Astronómico del Vaticano, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, se convierte en titulares. Yo ya he visto esta noticia repetida en muchas ocasiones, cuando él declara que no hay ningún problema en que exista vida extraterrestre desde el punto de vista católico. E incluso hace un año, más o menos, en el mismo Vaticano se organizó una conferencia de ufología por parte de un investigador italiano, y eso no crea ningún conflicto. Lo que ocurre es que ha habido momentos, ha habido incidentes, por ejemplo, toda aquella historia, no sé si recordáis, del cronovisor del padre Peregrino Ernetti, que es un sacerdote que empezó a interesarse por los fenómenos paranormales en los años 30 y 40, cuando, intentando hacer unas grabaciones de cantos gregorianos, al escuchar la grabación, tanto él como otro sacerdote que estaba con él, Agostino Gemelli, estaban seguros de que se oían en medio de la música unas voces de origen desconocido, las psicofonías de toda la vida. A partir de entonces, tanto Gemelli como Ernetti se embarcaron en una investigación sobre el mundo de las psicofonías que luego trasladaron a las fotografías, y en los años 70 se montó otro pollo importante en Italia cuando el padre Peregrino Ornetti, que era agustino, declaró, creo recordar que fue en el diario El Domenica de Corriere, que habían conseguido inventar una máquina para fotografiar el pasado. Uh-huh. ¿Os acordáis de aquella historia? Aquello fue un escándalo. De hecho, justo hace unos días publicábamos el segundo monográfico del Ojo Crítico, que está dedicado exclusivamente a la parapsicología científica. Ahí hablamos de todo este tema del Vaticano e incluimos una foto, la única foto que existe, de ese supuesto coronovisor, que es un aparato que la verdad es que parece un horno microondas, una cosa muy rara, que es la imagen que se filtró en su momento, y unas fotografías que se presentaron como la imagen de Jesús, la verdadera, o sea, una fotografía que Ornetti decía que su máquina había tomado de Jesús en la cruz y otra de Jesús con varios apóstoles. Esas fotografías después se descubrió que en realidad eran la foto de una talla que existe en Italia y de un cuadro, pero hace unos años otro sacerdote, el padre François Brun, que fue el introductor de la transcomunicación en España con su libro Los muertos nos hablan, y que era un tío también encantador, o sea, si veis cualquier foto del padre François Brun, es que es para comérselo, era un tío muy muy tierno, ¿no?, muy muy encantador. Él fue amigo durante toda su vida de Ornetti, y lo que aseguraba, lo que a mí me dijo François Brun, es que efectivamente la historia del cronovisor no fue un fraude, pero que el Vaticano se asustó, le obligaron a desmontar la máquina, a repartir las piezas por medio mundo, a guardar los planos, la mitad en Japón y la otra mitad en Alemania, quiero recordar, y que digamos que en ese caso se habrían pasado de vueltas con la investigación paranormal en el Vaticano. Investigaciones relacionadas con el mundo de la parapsicología y de la ufología en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Investigaciones realizadas por sacerdotes y curas. La opinión, la posición del Vaticano al respecto. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Octubre 1989, la noticia ovni más importante desde el avistamiento de Arnold desde el año 47, nos remite a Rusia. La agencia TASS acaba de comunicar y comunicó en esa fecha, comunicó un aterrizaje ovni en una ciudad de Rusia, Voronezh. Los testigos eran unos niños. El mundo cambió entonces a partir del caso del ovni de Voronezh. En 1989, el año de la caída del muro de Berlín, de la masacre de Tiananmen, del fusilamiento de Ceausescu en Rumanía, de la primera emisión de publicidad por la televisión soviética, de la retirada de Moscú de Afganistán, de la moda de los vaqueros lavados a la piedra y de las volcánicas huelgas de mineros en toda la URSS, la era de Gorbachev, probablemente el político más famoso del planeta. Bueno, esta frase, esta idea, este reflejo de ese 1989 está en este libro titulado Mi OVNI de la Perestroika. El autor es Daniel Utrilla, es un periodista que ahora mismo se encuentra en Rusia, que se encuentra en Moscú, ha estado toda su vida allí y es una persona que conoce a la perfección lo que ha ocurrido allí, lo que ocurre en Moscú, la historia, lo que ocurrió en Voronezh, porque ha estado ahí, ha seguido muy de cerca el ovni de Voronezh. Bueno, pues ahí está, es el libro, es en de libros en del caos, Mi OVNI de la Perestroika, su autor Daniel Utrilla. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, estoy encantado de hablar con vosotros. Encantados en nosotros en detenerte a ti. Bueno, para hablar, es que esto ocurrió, la información llegó aquí en el otoño de 1989, había ocurrido unos años antes el OVNI de Voronezh, pero la verdad es que ese año, 1989, esa parte final del año, fue verdaderamente intensa y llamativa. Se estudiará dentro de unos siglos como uno de los momentos más importantes del siglo XX. Efectivamente, fue el, para mí la perestroika, y estamos hablando del año 89, la perestroika no dura tanto, dura del año 85 al 91, y estamos hablando del año 89, y es el periodo, para mí, el fin del Imperio Soviético, el principio del fin del Imperio Soviético, podríamos decir que es el último momento épico de la historia que hemos vivido, ¿no? Y además lo pudimos ver por televisión, es decir, pudimos ver todas las imágenes desde el golpe de Gorbachev en el año 91, Boris Yeltsin subiéndose al tanque, es decir, lo estuvimos viendo por televisión, y creo que es los periodos de transición siempre son muy interesantes, y aquí la figura de Gorbachev es interesantísima, desde luego. No es un personaje muy querido en Rusia, precisamente porque cayó la Unión Soviética con él al mando, pero creo que es una figura muy interesante. Yo le tengo mucho respeto, entre otras cosas porque editó una Yugoslavia, ¿no? Podemos decirlo así, una guerra de Yugoslavia en un país tan complejo como pudo ser, como eran las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. Tú citas en el libro una frase precisamente de Gorbachev que me ha recordado muchísimo a todo lo que pasaba en esa época en la Unión Soviética, entonces era la Unión Soviética, una frase de Gorbachev que dijo, en una rueda de prensa creo que era, que le preguntaban, ¿qué está permitido? Dice, está permitido todo lo que no está prohibido. Bueno, eso revolucionó al mundo entero. Sí, cuenta la gente que vivió aquel periodo que esa frase ya fue como la confirmación de que habían caído, ¿no?, todas las barreras y de que bueno, pues el cambio estaba en marcha. De hecho, fíjate, cuando cae el muro de Berlín, Gorbachev, esta es una anécdota que recoge el biógrafo de Gorbachev, Taubman, que dice que estaba durmiendo Gorbachev y no le despertaron. Es decir, que esto da un poco idea también de que él era consciente de que el mundo estaba cambiando y de que, bueno, pues la transformación era imparable. Tenía tantos problemas dentro de la propia Unión Soviética que todo lo que ocurrió en ese otoño, cuando se produce el avistamiento del OVNI de Varones, un mes antes de la caída del muro de Berlín, estaban cayendo como un dominó todos los países de la órbita soviética. Y Gorbachev tenía tantos problemas de puertas adentro, huelgas de mineros, problemas de abastecimiento, había colas con cupones de azúcar, de para la comida. O sea, la gente realmente estaba, internamente la Unión Soviética estaba en las últimas, no pudo cubrir ese frente. Es decir, entonces era un problema, la galaxia soviética se venía abajo y Gorbachev no podía con el tsunami. En esa época pasaron muchas cosas. Llegaste tú unos años después a la Unión Soviética, fuiste corresponsal del periódico El Mundo y ahora estás en RT, en la cadena de televisión RT. Bueno, mucho trabajo, un amor por ciertas circunstancias de Rusia, por esa estética. Es un trabajo periodístico el que tú has hecho allí durante décadas y décadas. Es un país muy rico para el mundo del periodismo. Y bueno, en lo que ocurrió en ese finales de septiembre del 89 y comienzos de octubre del 89, cuando se da a conocer la noticia de los OVNI Voronezh, bueno, todo eso provocó una ruptura total, una noticia de ovnis muy seria, claro, muy científica, que venía de Rusia y de la agencia TASS, bueno, de la admirada, respetada agencia TASS, y lo que decía TASS iba a misa. Exacto, sí, yo tengo que aclarar que yo cuando llego a Rusia ya no es la Unión Soviética, es decir, yo tengo una nostalgia por la Unión Soviética estética, mi pasión por Rusia es eminentemente estética, literaria, o sea, las primeras nociones que yo tengo de Rusia es a través de Tolstoy, de Gogol, de los escritores, y hay un enamoramiento, que es una cosa que ocurre, Rusia tiene una potencia iconográfica muy fuerte, muy poderosa. La película Doctor Zhivago, que yo he visto de pequeñito con mis padres, rodada en Soria, en la tierra de mis ancestros, ya me cautivó de pequeño. Es decir, Rusia es un país que cautiva en la distancia, ¿no? Y yo pude cumplir el sueño de poder ser corresponsal pues unos años ya después de la caída de la Unión Soviética. Y en ese momento, en 1989, yo estaba yo viví esos ese momento en el que Luis Mariñas en Televisión Española, en el telediario, da la noticia de que había aterrizado un ovni en Barones. Yo tenía 12 años y estaba en San José de Valdera. Cualquier ufólogo o cualquier aficionado a la ufología, ese nombre le debe de decir algo. Está marcado con rojo en el mapa de la ufología. Ahí se produce las famosas fotografías del ovni sobrevolando los castillos de San José de Valderas, del caso Humo, polémico caso Humo. Entonces, digamos que para un niño de San José de Valderas, ver esa noticia con los, además, con los dibujos de los niños que hicieron, los niños soviéticos, donde aparecía ese mismo símbolo, que podríamos luego hablar de hasta qué punto fue un añadido posterior, etcétera. Eso también lo he intentado investigar en el libro. Pues a mí esa noticia me marcó, y yo creo que empecé a escribir este libro ahí con 12 años. Ese otro mundo que era la Unión Soviética, al que no teníamos acceso más allá de las imágenes de televisión, de los desfiles por la Plaza Roja, es un mundo muy hermético, era otro planeta realmente, al que no teníamos acceso más allá de las imágenes de televisión, de las noticias. A mí me supuso también me sobrecogió, y creo que esa larva ahora pues ha eclosionado en forma, esa larva alien, en forma de libro, siguiendo el rastro de esa noticia. Esa noticia que, como dices, la dio TASS, la rebotó, la tradujo la agencia EFE de Moscú, y a partir de ahí ya la bola de nieve fue imparable. Imparable y tremendo lo que se montó, la expectación que hubo. Tú fuiste de los pocos afortunados periodistas españoles, yo creo que casi el único que estuviste ahí en Borones, en Daniel, y buscando información, unos años después llegaste al lugar, buscando información sobre ese suceso que puede ser posiblemente el segundo más importante de la historia de la ufología, quizá el primero, te lo digo yo, el primero es el de Kenneth Arnold en el año 47, uh-huh. Y este marca también un antes y un después, el 29 de septiembre de 1989, según esa noticia de TASS, un ovni aterrizó. Lo vieron varios niños, dejaron una serie de huellas, salieron una serie de seres del interior de ese artefacto, y ese artefacto tenía en su fuselaje pues lo que parecía una letra rusa que coincidía además con ese símbolo, el de humo. ¿Qué fue lo que averiguaste cuando estuviste ahí? Bueno, efectivamente, esa coincidencia de esa señal, esa matrícula que coincidía entre los dos ovnis, fue lo que lo que conecta a mí. Yo tengo una obsesión por esa conexión que entre España y Rusia, la que yo estoy en Rusia, pero viajo bastante a Madrid, ahora no, por la pandemia, pero entonces esa conexión que a través del platillo volante, por decirlo así, se produjo, es lo que me movió a escribir este libro. El tema del, en concreto, si me preguntas por el tema del, porque aquí hay muchos elementos, ¿no?, de analizar, ¿no? Los testigos vieron estos seres, fueron niños en su mayoría, y yo mi libro es una búsqueda de esos niños. Eso es lo que mueve. Por el camino voy entrevistando también a Miguel Vaz, que fue el periodista de EFE que tradujo la noticia en Moscú, encuentro ufólogos locales que fueron los que primero reprodujeron la noticia en la prensa local. De la prensa local da el salto a la agencia TASS, y de ahí al resto del mundo lo llegó a publicar The New York Times. Es una noticia que dio la vuelta al mundo. En concreto, a ver, yo tengo que decir que yo a los testigos, o sea, cuando hablamos del tema OVNI, en este caso no tengo ninguna razón para no creerlo. Quiero decir, había muchas teorías sobre si esto fue un montaje del propio sistema, del propio KGB, para distraer a la población que estaba en ese momento, en un momento muy delicado, por lo que hablábamos antes, de desabastecimiento. La perestroika no funcionaba porque hizo la reforma, Gorbachev quiso hacer la reforma política y económica al mismo tiempo y no pudo, a diferencia de los chinos, que solo han hecho la reforma económica y les ha ido mejor en ese sentido. He hablado con ufólogos que estuvieron allí en ese momento, que escribieron la noticia, que contactaron con los niños en el momento en el que se produjo el avistamiento, y la tesis del KGB, lo que estábamos hablando, no, para mí no tiene sentido en tanto en cuanto la noticia tuvo más resonancia fuera de la Unión Soviética que dentro. Es decir, si se hizo para como se ha dicho, para, esa es mi opinión, para distraer a la opinión pública soviética de los problemas que eran tremendos los que había en la Unión Soviética. En ese momento, fíjate que Gorbachev en el año 90 va a España, era muy amigo de, es muy amigo de Felipe González, y va a pedir un crédito. O sea, ¿cómo tendría que estar la Unión Soviética para que pidiera un crédito? Es decir, la situación era muy compleja, pero el hecho de que la noticia del OVNI ayudara o contribuyera a distraer a la población, creo que no es, habría sido un fracaso, en el sentido de que la noticia sí tuvo eco en los medios soviéticos, pero no demasiado. Tuvo mucho más en la prensa española, en ABC en concreto. Se hizo un informe semanal incluso de esta cuestión, fue un equipo de informe semanal. La prensa, bueno, los japoneses también tuvo muchísimo eco en Italia, en Japón en concreto. Fue una noticia que por su dimensión informativa, esta frase la cojo prestada de Iker Jiménez, que la definió así en su momento, dijo que es el caso ufológico más importante por su resonancia informativa, por su difusión informativa, ¿no? Entonces yo creo que no hubo un montaje, y la experiencia que yo he tenido al hablar con una ex niña, podemos llamarlo así, que estuvo ese día, yo no tengo la sensación de que estén mintiendo. No tendría sentido que 30 años después mintieran. Además, al haber sido tantos testigos que no quieren, en general, no, son gente ya que tienen 40 años y que no quieren hablar, pero los que han querido hablar y los que... No da la sensación de que tenga sentido a estas alturas mantener una noticia, que un bulo, vaya, ¿no? Es decir, fueron bastante los testigos. Ah, ¿qué fue lo que vieron? Eso ya es otra cuestión. En cuanto al símbolo de humo, yo no, ni por referencias de la prensa, ni de los ufólogos, ni de los testigos, parece ser que fue un añadido que se le hizo después. O sea, no hay un testimonio directo, yo no lo he encontrado, ya digo, ni en prensa de esos días, ni ufólogos que los entrevistaron a los niños, que dijeran que vieron ese símbolo. Lo cual, Jack Vallée, el famoso ufólogo que vino aquí al año siguiente, vino a investigar este caso también, llegó a esa conclusión también, por lo que le contaron los ufólogos en ese momento en Moscú, que pudo haber sido un añadido que contraproducente. ¿En qué sentido? En que tú al ponerle el añadido de humo lo estabas matando al caso, lo estabas desvirtuando, porque el caso humo en el año 93 queda completamente desinflado cuando Luis Jordán Peña, el supuesto creador de este caso, de las cartas de unitas que recibían distintos personajes, reconoce que él había urdido este caso. Entonces el caso humo queda completamente deslegitimado. Entonces, claro, al añadirle este signo, el caso lastra al caso, ¿no? Y muchos ufólogos ni siquiera se molestaron en investigarlo precisamente por esto. Pero luego los testigos directos que recogieron ufólogos, y en concreto el que he recogido yo, no hablan de este símbolo. Los niños no lo vieron, por lo menos. El testimonio es real, pero el símbolo fue algo más, no occidental, sino español, la información sobre el símbolo, porque coincidía con una alerta rusa. Yo recuerdo que en esa época nos preguntábamos, ¿es el símbolo de humo o es el símbolo de una alerta rusa que puede coincidir un poquito? ¿Los niños han visto eso? Bueno, tú hablaste con ellos, has tenido la información de primera mano, has estado en el lugar y certificas eso, ¿no? Que fue un añadido muy occidental. Bueno, no se sabe de dónde aparece o por qué aparece. En algún dibujo aparece, eso es así. Yo tomo prestada la tesis de Jack Vallée, que llegó a esa conclusión, y creo que es razonable en el sentido de que, bueno, pues no, los testigos no recuerdan ese símbolo, que efectivamente se corresponde a una letra del alfabeto cirílico, sí. La letra G, que es exactamente igual. O sea, que un niño ruso habría reconocido ahí una letra de su propio alfabeto, ¿no? Es un tema, digamos, el avistamiento, el encuentro en la tercera fase de Aráñez es probablemente el encuentro en la tercera fase más rimbombante y estrambótico que ha habido en la historia de la ufología. digamos que esto no deja de ser un detalle, porque si te das cuenta, todos los casos OVNI normalmente siempre suelen ser, el OVNI suele ser sigiloso, suele aparecer y desaparecer, los seres suelen ser pequeños y macrocéfalos, y aquí es todo lo contrario, aquí son seres muy altos. Eran gigantes, de mucha altura, ¿no? Sí, no tenían cuello, era una especie como de abultamiento que sobresalía de los hombros, con tres ojos, y luego fue, aunque estuvieron muy poco tiempo, no sé si en total fueron 10, 15 minutos, pero según el testimonio de los niños, realmente fue muy... coinciden todos en señalar que doblaron un álamo, o sea que por lo visto pues se enganchó en un álamo la esfera de luz, luego llegó, se abrió la escotilla, aparecieron, hablan que luego eso ha sido también muy difícil de confirmar esta historia, que uno tenía una especie de tubo, de fusil, que hizo desaparecer a uno de los niños, que luego volvió a aparecer. Eso realmente es como una historia, parece, de un cómic, ¿no? Sacada de un cómic, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese, de esa secuencia de imágenes, pues el símbolo de humo es un detalle menor en el conjunto, pero para mí ha sido la clave que me ha llevado a dar este paso de dedicarle 3-4 años a esta investigación, porque yo seguía una señal que era la del OVNI de mi barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estaba destinado a seguir este signo. Yo creo mucho en las... Yo no sé si creo en los OVNIs, pero creo mucho en las señales. Sí. Llamémoslo así, las señales en general, ¿no? Y yo creo que esta señal era muy clara. Yo tenía que buscar este OVNI. Y lo que fue muy claro también fue que la repercusión, la credibilidad de ese suceso, no sé qué averiguaste de tú, tenía mucho que ver con el hecho de que un grupo de científicos había respaldado algo de lo que habían visto estos niños. ¿Eso fue verdad? ¿Tú supiste algo sobre ese tema? Yo he entrevistado también a un científico cuyo equipo analizó el lugar. No lo vi. Tanto los científicos como los ufólogos que han tratado de allí, los ufólogos locales, no vieron el acontecimiento. El acontecimiento fue visto mayormente por niños y algunos adultos también, creo que se habló de un policía, pero mayormente eran niños los que fueron testigos. Lo cual también, esto también tiene un poco esa idea un poco de los cuentos de hadas, ¿no? De que solo los niños pueden ver a los seres mágicos, ¿no? De alguna forma, esa idea me gustaba mucho, ¿no? También, ¿no? Como dentro de esto que no deja de ser un cuento de hadas, todo esto, ¿no? Y bueno, yo lo que... es verdad que los ufólogos de allí son muy entusiastas, trabajaron sobre el terreno, analizaron las huellas, analizaron la radioactividad. El respaldo del que hablaba la agencia EFE iba en ese sentido, ¿no? Es decir, ellos confirmaron, entre comillas, pero cuando hablamos de científicos, yo creo que ahí se les fue un poco la palabra. O sea, es decir, yo habría hablado más bien de ufólogos locales, ¿no? Más que de científicos, ¿no? Pues los científicos, sí, es verdad, confirmaron que hubo unas huellas, analizaron el terreno, no hubo radiactividad, como se dijo en su primer momento. Hubo a los niños se les entrevistó, los servicios de seguridad también estuvieron investigando, es decir, sí hubo una atención de las fuerzas del orden, de los científicos locales y de los ufólogos locales, sí que lo hubo. En concreto hubo un grupo de ufólogos locales muy activo que escribió un libro después, que se llama del año 90, muy famoso, el primer libro serio de ufología en la Unión Soviética, porque no hay que olvidar que la ufología, por eso es un caso también muy llamativo, no era una... los avistamientos de OVNI en la época soviética siempre estuvieron mal vistos, es decir, no se les hizo mucho caso nunca, ni en la prensa, y en este momento es cuando empieza a... Entonces el caso este fue muy, digamos que reactivó la ufología local, y el primer libro serio, entre comillas, sobre estos temas salió publicado un año después. Y los ufólogos sí utilizaron, eso aparece en el teletipo de EFE, una técnica de biolocación, que es la radiestesia clásica, sería un poco analizar con esto de las ramas con las que se localiza el agua, ¿no? Un poco las... Sí. Es una pseudociencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen, si no recuerdo mal, en el teletipo de EFE, en el primero, cuando en el teletipo de TAS se hablaba de las técnicas de biolocación, ¿no? Entonces, esa era la constatación científica, pero desde un punto de vista estrictamente científico, eso no es ciencia 100%, es pseudociencia, ¿no? Con lo cual, ahí siempre estuvo esa cuestión, ¿no? De si la biolocación es una rama de la ciencia o no lo es. Ahí ya no me puedo meter porque no soy experto. Pero nos has contado un testimonio perfecto, fascinante, sobre este suceso en el libro, Libros del Cabo están. Tú eres el autor, Mi OVNI de la Perestroika, así se titula el libro, Mi OVNI de la Perestroika. Daniel Utrilla, su autor, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Daniel, mil gracias por tu compañía, por tu testimonio y por la información que nos has dado. Gracias. Gracias a vosotros. Que vamos a comentar va a ser en la cara B, información sobre el mundo, la polémica ha sido enorme, el mundo de las vacunas, y nos vamos a ir a Papúa en el mundo bizarro, y también vamos a hablar de los datos en definitivo sobre el mundo del cine en el año 2020, pero todo eso será aquí en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, después de las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Comienza una última hora de programa que vamos a tener con cara B. Hablamos sobre la polémica del mundo de las vacunas. Nos vamos hasta Papúa. Nuestro invitado ha estado en busca de tribus no contactadas y callejón. Callejón con José Manuel Escribano, pero antes Silvia Casasola resuelve el concurso de esta noche, el personaje oculto y el ganador. Bueno, pues los tres personajes de hoy que teníamos en el concurso fueron grandes líderes pacifistas y reivindicaron igualdad y justicia social para su pueblo. A ver, recordamos, Martin Luther King, pastor baptista, pero por encima de todo, activista por los derechos civiles, que organizó actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, no a la guerra del Vietnam, no a la pobreza, no a la discriminación. Bueno, el caso es que él fue encarcelado en numerosas ocasiones y el 4 de abril de 1968 le asesinó un segregacionista blanco de un tiro en la garganta mientras daba uno de sus apasionados discursos. Nelson Mandela, el otro candidato posible del concurso. Bueno, pues él también estuvo varios años en la cárcel, también por su activismo político en contra de la segregación racial y la injusticia laboral y social que sufrían los negros en Sudáfrica frente a los blancos. Tras 18 años en la prisión de la isla de Robben, en 1990 logró por fin la liberación. Y 4 años después se convertía en presidente de Sudáfrica con el lema Una mejor vida para todos. Bueno, Mandela se convirtió en un referente para otros líderes mundiales y fue el único de los tres que murió por causas naturales a los 95 años. Por tanto, nos queda Alma Grande, Mahatma Gandhi. La sombra del asesinato de Mahatma Gandhi se sigue cerniendo sobre el Tribunal Supremo de la India 70 años después del suceso, por una petición de un particular para que se reabra el caso frente al que se oponen los familiares del padre de la patria. Mahatma, que también llamaban Bapu, padre en hindú, estuvo varias veces encarcelado y usó sus conocimientos legales como abogado para intentar mejorar las leyes que abusaban de los trabajadores hindúes en Sudáfrica. Al regresar a la India se convirtió en un líder pacifista que instaba a la desobediencia civil y a la no violencia para lograr que su país se independizara del Reino Unido. Mohandas Karamchand Gandhi, que es su verdadero nombre, fue asesinado por un fanático hindú un 30 de enero de 1948 mientras se dirigía a una reunión de oración. Y aún hoy en día pues se sigue hablando, la verdad, de conspiraciones, como estábamos escuchando en ese corte, porque se supone que hubo ahí algo raro durante el asesinato. Pero su familia, la verdad, es que no quiere saber nada de conspiraciones. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el 30 de enero, que acabamos de estar disfrutando este sábado, pues que por lo que le pasó a Gandhi, se convirtió en el Día de la Paz y también en el Día de la No Violencia. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha escrito a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es y ha sido Germán. Germán además ha hecho sus deberes, ha estado buscando información y nos da también un apunte. Dice que en Sudáfrica se interesó por la situación de 150.000 compatriotas allí residentes y luchando contra las leyes que discriminaban a los indios mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Por cierto, que a Gandhi también le decían que era un poco racista, porque cuando estuvo, esos son los un poco extremistas, cuando estuvo él reivindicando los derechos de los hindúes, resulta que él decía alguna cosita fea sobre los negros que también estaban ahí de mala manera. Así que esperemos que esto, este espíritu de no violencia y este espíritu de paz, pues siga reinando, y enhorabuena a nuestro ganador y que nos envíe su dirección a rosa.vientos@onda0.es. Pon ganador concurso, Germán, y te llegará un detalle del programa. Así que enhorabuena y nada, ya seguir participando en otros concursos nuestros queridos oyentes, que siempre tendrán ese recuerdo del programa. Las 3:11 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. De locos, solo así puede calificarse lo ocurrido esta semana con la vacuna. Las vacunas salvan miles de millones de vidas. Eso no tiene discusión. Y estas vacunas no tienen efectos secundarios. Y las primeras investigaciones certifican y demuestran que funcionan mejor de lo que pensábamos. Las vacunas nos sacarán de la pandemia, sí o sí. No hay una tercera respuesta, sí y sí. Eso tampoco tiene discusión. En Europa ya se han aprobado 3. Hay 5 o 6 que se pueden utilizar ya, y el mes que viene serán más. Pero hay algo que parece ir en contra de la lógica. El suministro está yendo lento, la administración de ellas también es lenta. En unos meses ya estará vacunada gran parte de la población. Todo esto si la ambición y la cara B del ser humano no hace lo posible para ir en contra del ser humano. Hay 2 tipos de vacunas. Las clásicas, de las de siempre, por un lado, y por el otro, las que utilizan la técnica de ARN mensajero. Gracias a la pandemia hemos descubierto una tecnología que lo puede cambiar todo. La tecnología del ARN puede ser uno de los más grandes avances del ser humano en su historia. Las aplicaciones médicas pueden ser de ensueño. Pero en esta ocasión nos centramos en las que están por otro lado. La vacuna de Oxford es una de ellas. Desde el día 1 de la pandemia fue la más avanzada. Los investigadores, algunos españoles radicados allí, tienen financiación pública al 100%. Pero el sistema es como es. La patente tiene que ser de una empresa, y esa empresa es AstraZeneca, que la compra a los investigadores y vende a los estados. Vamos a imaginar un árbol, el tronco y sus ramas. El árbol es la vacuna, es un ser vivo. Y lo que se manda a fabricar es precisamente eso, el tronco. El tronco se llevó a varias fábricas. Ese paso ya depende de AstraZeneca. Pero se descubrió que había árboles que no crecían, que no tenían ramas suficientes. Eso es lo que aparentemente ha pasado, que las ramas no cumplen las expectativas. Y ahí empiezan las dudas. Las fábricas a las que se mandaron esos troncos con defectos estaban en Europa continental, de forma que AstraZeneca no podía llegar a las cantidades establecidas previamente. Es decir, a las dosis. Y en resumidas cuentas, si les quitamos las patentes a las vacunas, todo irá mejor, porque nadie negociará con la vida. Ese proyecto existe. Decenas de miles de personas lo están pidiendo. Si el sistema sigue como hasta ahora, la diferencia entre países pobres y ricos será cada vez mayor. En España se está luchando mucho contra el negocio de las vacunas. Lo está haciendo Médicos Sin Fronteras. La responsable de vacunación y responsable de respuesta contra epidemias está con nosotros. Es Miriam Alia. Muy buenas, Miriam. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Miriam, el mundo de ricos y de pobres en el tema de las vacunas se muestra totalmente, pero no es esa la diferencia fundamental. La diferencia la marcan las patentes, sino que el hecho de que llevan una etiqueta las vacunas, y esa etiqueta se vende y se compra, quiere decir que los ricos se pueden comprar más. Bueno, sobre todo la diferencia es que las vacunas o los tratamientos o los test diagnósticos no se pueden considerar un bien de consumo, sino un bien de interés público cuando estamos hablando de una pandemia. Claro. Y si se tratan como un bien de consumo, como es el caso ahora mismo, es un mercado que está muy poco regulado, que funciona a través de contratos confidenciales, donde las empresas farmacéuticas tienen una serie de privilegios que no tiene ninguna otra empresa que recibe fondos públicos, como ha sido el caso de las empresas que han investigado o están produciendo las vacunas de COVID. Y esto lo que hace es que esta confidencialidad en los contratos y esta falta de transparencia lo que hace es que las empresas prefieran vender sus productos a quien puede pagar más y no a quien más lo necesita por su momento epidemiológico o simplemente para proteger a su personal de salud en todos los países al mismo tiempo. Y vosotros lo que habéis estado haciendo, lo que estáis haciendo, y habéis dicho mucho e intentáis que desaparezcan, es lógico, porque es un tema que nos afecta no a unos pocos, sino a absolutamente todos. Las patentes sobre las vacunas, que esto no sea un negocio, que sea lo que nos decías, un bien de interés público, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene que vacunarse, los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen, porque esa es la única forma de salir contra la pandemia. Los medicamentos en la época del SIDA, por ejemplo, gracias a que se levantó un poquito la veda con las patentes, se logró convertir en crónica la enfermedad. Sí, pero se tardó 10 años conseguir. Sí. Y este es el ejemplo que a nosotros nos gustaría que se siguiera, porque las patentes se gestionan en la Organización Mundial del Comercio, no en la Organización Mundial de Salud. Y la gestión de las patentes de los antirretrovirales, de los tratamientos para el VIH, se tardó 10 años en conseguir que se autorizara la producción de genéricos, porque había compañías farmacéuticas que a toda aquella compañía que intentaba producir genéricos la denunciaba y paralizaba la producción. No podemos permitirnos tardar 10 años otra vez en dar la posibilidad a países que tienen la capacidad industrial y de la empresa farmacéutica adecuada y en este momento disponible para producir vacunas, no podemos tardar 10 años en compartir la receta y la propiedad intelectual de las vacunas que ahora ya se están poniendo en los países ricos. Porque además, a nivel de salud pública, una burbuja inmunitaria, que hay algunos países completamente protegidos mientras otros hay libre circulación del virus, no nos va a servir para parar la pandemia, pero además es que tampoco nos va a servir para reactivar la economía. Y ya hay un modelo de cuánto va a costar a los países ricos no vacunar en los países pobres. Y son billones de dólares lo que va a costar. Entonces, aunque si ya no tenemos un concepto de salud pública, tenemos también que tener al menos un concepto de economía, ¿no? Y claramente, en una pandemia no puedes limitar el acceso a la única medida preventiva hasta ahora que está funcionando solo a un número de países. Y además hay datos muy significativos. Por ejemplo, Miriam, el hecho de que ahora estamos discutiendo con el comienzo de la vacunación en los países ricos y los países pobres, ¿cuándo se podrán vacunar? Porque las fechas son escandalosas. Pues bueno, hay una plataforma que es COVAX, que está gestionada por la OMS y por Gavi, que es la Alianza Global para la Inmunización, que pretende conseguir 2.000 millones de dosis de vacuna para poder vacunar al 20% de la población mundial. No hablamos de gente adulta sana, hablamos del 20%, que sería el personal de salud y personas especialmente vulnerables, durante 2021. Pero a día de hoy esta plataforma no tiene las vacunas suficientes para empezar a mandar estas vacunas. No se ha empezado a mandar. Algunos países probablemente empiecen a recibir algunas vacunas en marzo, una cantidad muy pequeña, prácticamente simbólica, y la mayor parte de los países no van a recibir nada hasta junio o julio. A no ser, repito, que esta iniciativa que se está presentando en la Organización Mundial del Comercio por parte de India y Sudáfrica, y que ya tiene el apoyo de 100 países, sea apoyada por países que ahora mismo la están bloqueando, como por ejemplo España, que está bloqueando esta iniciativa que permitiría producir más y más rápido. Sí, España también. ¿Los países de la Unión Europea cómo están reaccionando ante esta iniciativa? Pues los países de la Unión Europea, todos en bloque, están rechazando la iniciativa. Otros países como Estados Unidos también. Y hay algunos países que están dudosos, como por ejemplo Canadá o por ejemplo Chile. Hasta ahora hay más de 100 adhesiones a esta iniciativa, pero nosotros sí le estamos pidiendo al gobierno español que sea un embajador de esta iniciativa en la Unión Europea, que realmente convierta en real ese discurso que hacen los líderes políticos de la vacuna es un bien de interés público y el reparto equitativo y justo, y que pasen del discurso, y es un discurso un poco más de caridad. Que pasen de las palabras a los hechos un poco. Sí, sí, pero además que pasen de una forma, porque estos países no están pidiendo donaciones de vacunas, están pidiendo tener capacidad de producir. Claro. No tener que esperar a la caridad de las dosis que sobren después de vacunar a toda la población de todos los países ricos, sino ser capaces de producir desde ahora, sin que esto suponga una disminución de las dosis disponibles para los países que ya las tienen compradas. Es decir, es una iniciativa no de caridad, sino de realmente dar las herramientas para que se pueda producir más y más rápido. ¿Y cómo han reaccionado las empresas que producen vacunas? Las empresas que todos estamos oyendo estos días los nombres por el hecho de que parece que cada vacuna lleva el nombre de la empresa. Bueno, ¿cómo están reaccionando esas empresas ante esta iniciativa? Pues bueno, las empresas, lo estamos viendo con lo que está pasando ahora con la Unión Europea, han seguido manteniendo su metodología habitual de negociación, que son contratos confidenciales, y negociar el precio a quien más pueda pagar. O sea, los precios son confidenciales, pero ha habido filtraciones y ya sabemos, por ejemplo, que Israel paga más que Europa por la vacuna de Pfizer, o que, por ejemplo, AstraZeneca le ha pedido mucho más dinero a Sudáfrica que a Europa por su vacuna. Las compañías farmacéuticas, excepto Moderna, que ha dicho que ellos no van a imponer la propiedad intelectual, no la van a facilitar, pero tampoco van a denunciar a nadie, el resto de farmacéuticas claramente han dicho que no quieren compartir la patente y la propiedad intelectual, y bueno, se reservan el derecho de subcontratar una parte de la producción, pero siempre con estos acuerdos de confidencialidad y muy limitado, ¿no? Entonces, la capacidad de producción de cada una de estas farmacéuticas ahora mismo es el cuello de botella por el que las vacunas no están llegando a la velocidad adecuada a casi ningún país, y a ninguna velocidad, es decir, no, sin fecha de llegada a los países pobres. Con lo que nos estás contando, uno puede pensar que todo lo que ha pasado esta semana con una de esas empresas, con AstraZeneca, en realidad todo puede tener mucho más que ver con el dios en dinero que con el dios salud. Lo han puesto por delante. Bueno, es curioso que los países que están bloqueando esta iniciativa son países que tienen compañías farmacéuticas en su país. Que supongo que están haciendo presión de alguna forma a los estados. Pero los estados se han comprometido a que esta vacuna sea un producto de interés público, un bien de interés global, y deberían ser mucho más contundentes a la hora de conseguir que esto sea posible. No solo lo están pidiendo las organizaciones civiles como nosotros o los países pobres, lo está pidiendo la Organización Mundial de la Salud y lo están solicitando agencias también de Naciones Unidas. Pero hasta ahora, bueno, hay un doble discurso de sí, es un bien de interés público, pero hay que respetar las patentes, hay que respetar a las industrias farmacéuticas. Y en este momento los políticos están decepcionando a sus propios ciudadanos que con sus impuestos han pagado una gran parte de esta investigación y producción de vacunas. Vuestra organización, vuestra ONG se llama Médicos Sin Fronteras. Todos estamos muy agradecidos a los médicos por todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho de un año a esta parte y lo que queda. Vamos a intentar que el mundo sea un poquito mejor, y para intentar que el mundo sea mejor dentro de esto que nos ha tocado vivir, que es terrible, bueno, pues para poner fin a lo que está ocurriendo es muy necesario que se quiten de una vez por todas las patentes, que no se quiera hacer el negocio de la poca salud o de la mucha salud. Y esto lo único que va a hacer en el futuro es abrir la brecha entre países ricos y pobres todavía más. Sí, bueno, ya lo hemos visto con otros, o sea, antes de la COVID ya lo vimos con medicamentos, claro, y vacunas, y no afecta solo a países pobres. Por ejemplo, en el caso del tratamiento para la hepatitis C, que en España el acceso ha sido muy tardío por el precio que le puso la farmacéutica al tratamiento, casi 25.000 euros, y nosotros somos capaces de comprarlo genérico, pero solo para países pobres, por 100. Es decir, el mismo tratamiento, la empresa lo vende al mayor precio que el comprador pueda pagar. No se paga el precio de producción ni de investigación, sino el precio de impacto. Y esto es lo que hace que si se mantienen estos contratos confidenciales y estos privilegios, pues mucha gente no tiene acceso al tratamiento o a la vacuna, no solo en países pobres, sino en países de ingresos medios o a veces incluso en países de ingresos altos. Y tú sabes, Miriam Elía, perfectamente lo importante que es la vacunación. Médicos Sin Fronteras lo ha hecho en muchos sitios. Bueno, pues es importantísimo. Seguramente es la diferencia entre una pandemia y la salud. La vacunación es, ha salvado cientos, miles de vidas, miles de millones de vidas en los últimos años, decenios. ¿Cómo se está impidiendo el acceso a la vacunación cuando es lo que nos va a sacar del atolladero? Parece que lo que se está buscando es que algunos incrementen su cuenta bancaria a costa de la salud. Sí, bueno, yo creo que la vacunación es probablemente el mejor invento de la humanidad desde que la humanidad existe. Y después del agua potable, la medida de salud pública, coste-eficacia, que más vidas ha salvado. Sobre todo vidas infantiles, no solo, pero sobre todo vidas infantiles. Nosotros hacemos vacunación en todos nuestros proyectos, es una de nuestras labores fundamentales. Sobre todo intentamos llegar a estos niños que no llega nadie, que viven en zonas muy aisladas o en zonas de conflicto, donde es muy difícil poner un equipo de vacunación. Y entendemos perfectamente las dificultades que va a haber para llevar la vacuna de COVID también a estos sitios, pero lo primero que tiene que hacer es que llegue la vacuna al país. No podemos permitir que una pandemia sirva para enriquecer a laboratorios farmacéuticos mientras sigue costando millones de vidas, de casos cada día. Hay miles de casos y ya casi 2 millones de muertos. Miriam Alía es responsable de vacunación y responsable de la respuesta contra epidemias de Médicos Sin Fronteras. Miriam, mil gracias por estar con nosotros y por enseñarnos un poquito más este problema al que se enfrenta el mundo, el tema de la vacunación y las patentes. Miriam, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De verdad sé que también en estos tiempos de pandemia el mundo sigue siendo redondo y en el mundo sigue habiendo muchos lugares casi casi sin explorar. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Y lo vamos a hacer con un viajero, con un periodista, con un escritor, alguien con quien nos encanta hablar. Diego Cortijo. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, aventurero de la noche. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Aventurero, viajero. ¿Y a ti se te ha ocurrido en estos tiempos de pandemia viajar también? Bueno, pues sí. Sorprendentemente surgió la posibilidad de hacer un viaje, de escaparme en plena pandemia. Y bueno, allí que he estado en Indonesia, ahora mismo en noviembre, y concretamente en Papúa. Cuéntanos un poquito cómo es Papúa, porque no nos hacemos idea. La máxima referencia que tenemos es el nombre, Papúa Nueva Guinea, pero ¿cómo es Papúa? ¿Qué es? Bueno, pues mira, a mí siempre me gusta aclarar que la isla, digamos que es la isla más oriental de toda Indonesia, la isla se llama Nueva Guinea. Nueva Guinea está dividido en dos. La mitad derecha es un país independiente que se llama Papúa Nueva Guinea y la mitad izquierda es una provincia de Indonesia que se llama Papúa. Entonces, bueno, es uno de los últimos lugares todavía pues donde hay territorios por explorar, porque hay una masa de selva y vegetación inmensa, territorio totalmente inhóspito. Y bueno, y está, pues imaginaos, está casi pegadito a Australia. Es una de las islas más grandes que hay en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una isla enorme. Es una isla más grande, sí. ¿Qué extensión tiene, más o menos? Uy, me pillas. Números, ¿no? Muy grande, muy grande. ¿Cuántas zapatillas has usado recorriéndola? pero pensad que, bueno, es uno de los sitios donde todavía hay zonas de bosque virgen, hay zonas donde existen comunidades aisladas, y ese era un poco el objetivo y la motivación, pues, para organizar una expedición allí y tratar de documentar pues algunas zonas de las que todavía tenemos muy poquita información. Lo decía al comienzo de esta sección del Mundo Bizarro, y lo decías tú, uno de los sitios dentro de Papúa Nueva Guinea que ibas a conocer y que querías conocer eran territorios casi casi inexplorados, territorios en donde hay tribus en contactar, gente que jamás o casi jamás ha visto al ser humano occidental. Pues sí, sí, parece increíble, sigue sorprendiéndonos, pero es uno de los pocos lugares donde ocurre esto, ¿no? Nosotros, digo nosotros porque esta expedición surgió de la unión de tres patas, ¿no? De Tatiana Pankratov, que es una fotógrafa, agente de viajes, y de Olmo Romero, que también es fotógrafo y creador audiovisual, de vídeos y trabaja con drones, y nos juntamos los tres y surgió esta expedición. La excusa fue intentar explorar el río Mamberamo. El río Mamberamo fue, digamos, descubierto en el año 1545, si no recuerdo mal, por el español Íñigo Ortiz de Retes, que cuando llega allí, llega a la desembocadura y pone la banderita para la corona española y denomina la isla Nueva Guinea, porque le recuerda, cuando ve a los aborígenes, a los africanos de Guinea, ¿no? Y poco más sabemos desde entonces. Fíjate, toda esa zona de Mamberamo, o Mamberano en español, pues nos era imposible tener información del lugar. Así que esa fue la excusa para ir para allá e intentar explorar la zona y traernos a, para acá, que es en verano en el siglo XXI, ¿no? Más o menos, ¿qué cantidad de tribus se baraja que puede haber allí? Porque al tener esas extensiones tan enormes y tan distantes, me imagino que las culturas entre una tribu y otra igual también es diferente, ¿no? Su forma de cómo afrontar el día a día, sus rituales o incluso la forma de vestirse. ¿Tú qué has estado viajando por la zona? ¿Qué es lo que te has ido encontrando? Bueno, pues allí hay de todo y digamos que existen comunidades en muchos estadios de, digamos, de contacto o de civilización y de organización. A ver, efectivamente Nueva Guinea es un lugar donde hay decenas de tribus aisladas y concretamente en esta expedición nosotros en esta región de Mamberano al menos pudimos documentar la presencia de 3 aisladas. Nuestro trabajo fue ese, fue no solo hablar de tribus aisladas, sino conocer la zona, explorar el río, parar de comunidad en comunidad, ir hablando con las gentes de la zona, conocer cómo funcionan allí el transporte y la logística, pues principalmente llega por avionetas de misioneros que periódicamente van acercándose a las aldeas. Entonces el contacto con el occidental es nulo. Había comunidades que la última referencia eran, pues eso, misioneros en los años 70. Y pudimos, hablando con esas comunidades, concretar esa presencia de 3 grupos, efectivamente cada uno distinto, con sus particularidades, y uno que nos llamó muchísimo la atención, que ellos llamaban las mujeres del lago, las del lago Guanita, que dicen que es una comunidad formada exclusivamente por mujeres, una comunidad que vivía aislada, que solo salía para relacionarse con varones, tener descendencia, y lo que referían incluso la gente de allí es que si tenían hijos varones los sacrificaban, ¿no? ¡Ostras! Sí, sí, la verdad es que suena la película, ¿no? Y bueno, es un poco el pistoletazo para seguir investigando, volver a la zona y documentar todo lo que hay, porque nosotros vimos la zona, concretamos el área. Porque visteis y no contactasteis, claro. No llegamos a ver a la comunidad. Lo que hicimos fue recoger testimonios. Ah, vale. Los testimonios de la gente, la ubicación, las coordenadas, las zonas de influencia, y nos vimos limitados pues por un tema de la geografía, presupuesto, tiempo, un montón de cosas, pues para una primera expedición en un sitio tan remoto. Pero ese tipo de comunidades existen en más sitios, pero ojo, 13 comunidades, ¿qué conocisteis de ellos? ¿Qué averiguasteis? ¿Cómo fue vuestro, entre comillas, contacto con esta cultura, con estas culturas no contactadas? Bueno, Bruno, a mí siempre me gusta decir que hay que ser muy responsable con este tema, no puede ir a... Claro, es que tienen que seguir siendo culturas no contactadas. Bueno, depende de quién preguntes, ¿no? Si me preguntas a mí, yo te diría que hay que hacer lo que ellos quieran hacer, ¿no? Si ellos quieren establecer contacto con las comunidades aledañas, pues hay que permitírselo. Hay quien te dirá que no, hay que mantenerlos aislados. Pues bueno, yo creo que también hay que respetar su voluntad. Pero lo que sí que hay que hacer es ese contacto, hacerlo de una manera muy responsable, paulatina, con expertos, y que no se contamine ese contacto. Porque al final las comunidades de alrededor pues ya son conscientes del siglo XXI en el que vivimos y tienen pues sus teléfonos móviles, viven más precariamente o menos, pero son conscientes, ¿no? Entonces siempre ocurre, históricamente ha pasado, que un contacto muchas veces externo produce que ellos no tienen defensas inmunológicas y acabas con ellos. Es que ese contacto puede producir la muerte y ser muy letal pues para estas comunidades que viven todavía tan vírgenes. Y, por ejemplo, dinos una en la que te haya llamado la atención, independientemente de que a lo mejor sea más, como has dicho, que igual tenga móvil o no móvil, sino algo distinto. No sé, que a lo mejor la medicina que usan es de determinada manera, que los productos que utilizan para alimentarse o cómo los cultivan o sus casas o incluso cómo se relacionan entre ellos, no sé, características así que te hayan llamado la atención, que digas, bueno, esta comunidad es diferente de esta otra y esto no lo había visto nunca, o sí lo había visto, pero de determinada manera. No sé, que nos cuentes algo más con detalle. Hombre, para mí, yo como sabéis, me he pasado muchos años en la zona del Amazonas. y nada tienen que ver los nativos amazónicos con los nativos de esta zona, de los aborígenes de Nueva Guinea. Efectivamente, son rasgos totalmente distintos, ¿no? Nosotros tuvimos en un inicio siempre mucho recelo de la gente cuando nos veía, claro, se extrañaban de qué narices hacíamos tres blanquitos por ahí metidos y intentando preguntar por ahí. Nos costaba mucho hacernos entender qué queríamos. Al final conseguimos llegar a algunas comunidades bastante aisladas, como la tribu de los Baudi, donde nos dio mucha pena ver que efectivamente mantenían sus vestimentas, algunos de ellos muy espectaculares, ¿no? Quizás alguno busca alguna referencia en internet, verá que las vestimentas de Papúa siempre son muy llamativas, muy emplumadas, muy con tocados muy llamativos. Y eso nos chocaba con el hecho de que habían perdido absolutamente las tradiciones, habían perdido, no había ni siquiera un sincretismo con su cultura, porque cuando habían llegado los misioneros habían plantado la iglesia y habían absorbido absolutamente todos los cultos, ¿no? Eso nos chocó muchísimo, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención es la fauna, que es totalmente diferente, ¿no? Las especies que uno encuentra allí rodeada de un escenario distinto al Amazonas, que estás acostumbrado a ver todo plano, cuando ahí es un relieve montañoso en medio de una selva, ¿no? Ese entorno en esas comunidades, pues a mí me llama muchísimo la atención. Supongo que hay mucha gente preguntándose, en estos momentos de pandemia mundial, ¿afecta de alguna forma a lo que pasa allí en Papúa Nueva Guinea esta pandemia o están completamente al margen? Hombre, pues la zona en la que hemos estado nosotros están completamente al margen. Pensar que es una zona muy muy aislada, dentro de ya una isla muy aislada, ¿no? Pero efectivamente cuando uno sale a la capital, a Yayapura, pues ahí están los controles presentes, ¿no? Los protocolos que hay que seguir, las mascarillas omnipresentes por todas partes. Por supuesto, ¿no? De una manera mucho más relajada, sin duda. Y el COVID, la presencia que ha tenido es mucho menor allí, por supuesto, porque se ha limitado mucho el acceso. De hecho, ahora mismo, a las pocas semanas de yo volverme a Indonesia, han cerrado el acceso absolutamente a todo. Ni siquiera a visas de trabajo o de negocios, que es con lo que yo pude acceder allí. Así que, bueno, así están las cosas. ¿Son monógamos algunas de las tribus con las que has contactado? ¿Son polígamos? ¿Tienen, no sé, más libertades, menos libertades a la hora de coger y hacer a lo mejor, aunque has dicho que han perdido algunos de ellos ya sus tradiciones y su forma de entender la vida como la entendían antes de que llegara la religión? Pero no sé, ¿tienen alguna cosilla así socialmente que sea un poco llamativo? Las mujeres, o sea, por ejemplo, el tema de si tienen relaciones antes de matrimonio no hay ningún problema, si se pueden divorciar sin ningún problema, o sea, que en ese aspecto de leyes son como los occidentales. Bueno, básicamente, como bien has dicho, al final están totalmente influenciados por la religión cristiana, totalmente imbuidos, entonces han asumido ese tipo de núcleos familiares, ese tipo de relaciones. Y básicamente tienen esa estructura familiar que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Con todos monógamos, con sus parejas, muchos hijos, mucha gente joven. El problema de estas zonas es que también hay problemas de desnutrición, porque pues los suministros que llegan son muy malos. Cuando llegan, pues son alimentos empaquetados ultraprocesados malísimos. Y entonces, bueno, pues ellos, por ejemplo, consumen mucho estos típicos paquetes de tallarines para cocer que ya están hechos, se los comen así crudos. Entonces, bueno, al final los núcleos familiares son pues las comunidades, esas casas grandes donde viven varias generaciones de la misma familia, viven juntos, y algunos todavía mantienen pues sus herramientas de caza tradicionales, pero ya tienen su pequeño ganado y su pequeño cultivo junto a la comunidad. Precisamente esos grupos que todavía son seminómadas, que son lo que nosotros hemos documentado, que están todavía más adentro de selva, es lo que nosotros hemos estado tratando de documentar y de pasar a precisamente antropólogos, pues por lo menos para atestiguar de su existencia, ¿no? acaba de llegar de Papúa, nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, Diego Cortijo. Diego, mil gracias por compartir con nosotros y con todos los que nos oyen esa experiencia y ese viaje en tiempos de pandemia, un viaje a un lugar en donde existen algunos pueblos todavía sin contactar. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. El cine, el séptimo arte, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Oye, José Manuel, no te voy a preguntar esta semana cómo ha ido la semana. Ha ido, vamos, yo te doy permiso para mentir. Ha sido la mejor semana del año. Fenomenal. Oye, vale, una semana extraordinaria. Sobre todo porque además he visto una buena película. Eso no pasa siempre, ¿eh? Bueno, pero oye, una de las cosas buenas a nivel artístico de esta pandemia es que el cine que se está viendo, lo hemos dicho aquí, el cine es muy bueno. Las pues claro, películas, quizá el hecho de que ya se sabe de anticipo que comercialmente no van a ser importantes, por lo menos en salas, pues eso lleva que el arte se magnifique todavía más en quienes hacen películas y quienes las presentan. Efectivamente, te doy toda la razón, Bruno, es que eso se está viendo clarísimamente en los estrenos, los pocos estrenos que van llegando, porque la cosa está bajando un poquito en cuanto al número, pero no a la calidad. Es decir, que buen cine siempre hay. Y vamos allá con las noticias relativas a los datos de este año que ha finalizado hace muy poquito, un año muy difícil, un año que ha presentado unos datos, pues como todo, complicados y difíciles, pero es que este año ha sido difícil y complicado a todos los niveles. Vamos con la actualidad. La actualidad son datos, son números, son cifras, José Manuel. Sí, sí, sí. Y mira, para empezar y para que sigamos manteniendo el ánimo, te voy a dar la mejor noticia de todo el año 2020. Y es que la cuota de taquilla del cine español ha llegado al 25% en 2020. Este es un dato espectacular. Lástima que sea más falso que un dólar de chocolate. Pero en fin, es cierto, el cine español ha recaudado un 25% de la cuota de pantalla. Bueno, el año, pues para qué vamos a esconderlo, ha sido malo, ¿no? Oye, pero como titular es interesante y es importante. ¿Verdad? Que sí, el año 2020 ha sido el mejor en la historia para el cine español. Pues sí, sí. Y es auténtico. Es auténtico. No solo hemos pasado el mítico 20%, sino que nos hemos añadido 5 más. Claro. Bueno, lo que ha pasado es que se han recaudado 170 millones de euros en total, 450 casi menos que en el 2019, y solo ha habido 28 millones de espectadores, un 72% menos de entradas que el año anterior. Bueno, la cuota de cine español, claro, ha sido mejor porque ha habido más cine español. Se han recaudado 42 millones de euros con 7,2 millones de espectadores. Claro, si lo comparamos con el 19, que hubo 94 millones de euros y 16 millones de espectadores, pues la cosa naturalmente ha bajado. Pero es que hay que recordar que ha habido mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo con los cines cerrados. Realmente ha habido como tres etapas en el año 2020, ¿no? De primeros de enero, es decir, de principio de año hasta primeros de marzo, bueno, pues en enero y febrero se mejoraban las cifras de 2019. Había un 6% más de recaudación y de espectadores. Se recaudaron ya 102 millones de euros. Fíjate, de total de 170, en dos meses y medio se habían hecho 102. Es decir, que la expectativa era muy buena. Claro, la segunda etapa fue marzo, abril y mayo con los cines cerrados. Cero recaudación, cero espectadores. La tercera etapa, el segundo semestre del año, de junio a diciembre, se arrancó lentamente, hubo una punta alta interesante en septiembre, bueno, pues cuando el estreno de Tenet, por ejemplo, que fue una película que llevó mucha gente a los cines, parecía que la cosa iba a ir bien, pero no, luego ha habido una caída paulatina que llega pues hasta ahora mismo, ¿no? Pero bueno, quedémonos, si quieres, con ese dato, ¿no? De cada 10 entradas que se han vendido en este año tan atípico de 2020, pues 2.5, un 25%, han sido para el cine español. Que mira, qué fantástico, que el 25%, el mejor año en taquilla, en porcentaje de taquilla de la historia del cine español ha sido este año. Bueno, ha sido un año en el cual la película más taquillera ha sido Padre no hay más que uno, ¿no? Bueno, exacto. Esto solo podía ocurrir en 2020, ¿no? Sí, efectivamente, hombre, Santiago Segura es sí, verdad que sí, lleva espectadores seguro, sí. a los cines, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. Él, bueno, yo fíjate, me alegro, ¿no? Porque ha sido de los que realmente han apostado, ¿no? Sí, dicho, sí, bueno, es pues, verdad, en estas circunstancias, sí, sí. Pero yo llevo mi película a los cines y que la gente vaya a verla. Bueno, pues efectivamente, la gente ha ido a verla y ya está, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Y nosotros se lo agradecemos a un año tan complicado. Cualquier película que recaude dinero, que lleve un espectador, nos parece una claro gigantesca sí. obra de arte. ¿Cómo lo es esta película? Es el comentario, o sea, es la crítica de esta noche. Es la película titulada Noticias del Gran Mundo. Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo. Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión. No es una ocupación de ricos, como puedes ver. ¿Entiendes? Toby, I call but, Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia 6 años antes. Su padre, su madre y su hermana fueron... Contar historias no es algo propio de ricos. Bueno, hay excepciones como servidor, sí. evidentemente, ¿no? Está muy bien, es verdad. Pero este hombre, la verdad es que mucho, mucho, mucho dinero no gana con esto. Pero bueno, esta es la historia de la película Noticias del Gran Mundo, que ha dirigido Paul Greengrass, también la ha escrito junto con Luke Davis. La producción es de Gary Gottman, Gregory Woodman y Gail Mutrux. Y los protagonistas, claro, Tom Hanks, junto con Elena Zengel y Tom Astor. Bueno, Paul Greengrass, yo creo que lo conocemos todos, es un director inglés, conocido por ser el responsable de la serie de películas de Bourne, pero también ha hecho otras obras notables, basadas muchas veces en impactantes sucesos reales, como Bloody Sunday, United 93, 22 de julio, o Capitán Phillips, que protagonizó Tom Hanks, con quien, como ya he dicho, repite en este atípico western que llega a nuestras pantallas. Bueno, Noticias del Gran Mundo son, en principio, pues eso, las que cuenta este hombre, el capitán Jefferson Kyle Kidd, a cuantos quieran escucharlo, pagando un centavo o cosas así, ¿no? Hace 5 años que acabó la Guerra Civil en América y es un veterano militar que ayuda o intenta ayudar a restañar heridas, empezando por las propias, recorriendo el país cargado de periódicos y relatando historias pues recientes y antiguas, batallas, aventuras, catástrofes, biografías más o menos reales, todo lo que hay en los periódicos y que él puede contar. Bueno, un día en las afueras de Wichita Falls, Kidd encuentra en trágicas circunstancias a Johanna, una niña de 10 años que ha vivido secuestrada por los indios Kiowa y que, según los papeles que lleva, debe ir a casa de sus tíos, unos granjeros de origen alemán que viven en Castroville, algo así como a 600 kilómetros de donde está. En contra de la voluntad de Johanna, que quisiera volver con su familia a India, el capitán accede a llevarla y a entregarla a sus tutores legales. Bueno, y ambos emprenden un viaje, pues eso, de cientos de kilómetros a través de un paisaje hostil y partiendo de la más absoluta incomunicación. Los viajeros hablan idiomas distintos y viven encerrados en sus dramas personales. Kidd es un hombre herido, sin ilusión ni metas claras, y solo se hace cargo de la pequeña pues por su sentido del honor y de la responsabilidad. Y Johanna es una criatura hosca y aparentemente salvaje, aunque en realidad es una niña doblemente huérfana, pero inteligente y valerosa. Bueno, pues como en la Odisea y como en cualquier narración de viajes, el trayecto está trufado de incidentes y amenazas y se ve asaltado por todo tipo de gentes, la mayoría bastante indeseables. Así los protagonistas afrontan todos los peligros imaginables y alguno más, mientras su relación se va estrechando, es verdad que a la fuerza ante tanta adversidad. Porque además de película de carretera, bueno, de camino más bien, Noticias del Gran Mundo es un esencial relato de colegas, de amiguetes. Y también evidentemente es un western, un género que los europeos siempre han hecho bien, por lo general, incluso con mucha originalidad, y que en estos momentos el cine europeo contribuye a volver a actualizar. Recordemos, por ejemplo, Los hermanos Sister, hace un par de años, de Jacques Audiard, pues quizá lo más reciente, ¿no? Bueno, como esta película, la de Greengrass, se asienta sólidamente en los cánones del género, pues para transgredirlos lo necesario, aunque también es verdad que apoyándose en los elementos formales clásicos. Una espléndida fotografía que brilla en los paisajes abiertos, con momentos de extraordinaria belleza, y en el claroscuro de muchos interiores, obra de Darius Wolski, el director de fotografía preferido de Ridley Scott, y por supuesto una banda sonora impecable del gran James Newton Howard. Bueno, Paul Greengrass también se renueva y cambia la acción trepidante de los Bourne y otras por la introspección contemplativa y el ritmo pausado de una buena historia contada al amor de la hoguera. Tom Hanks se presta sin reparos a construir el personaje central. Una vez más, un hombre bueno, responsable y honrado, yo creo que ya ha hecho más de estos que el mismísimo James Stewart, que se sabe de memoria, pero que siempre resuelve con acierto. Su capitán Kidd es todo un arquetipo, pero a la vez es profundamente verdadero y expresivo. Su mirada habla por sí sola. Habla de la guerra y sus heridas, también las del amor, y de la justicia, la conciencia y el perdón. Un gran actor y una estupenda película. Noticias en el Gran Mundo, el comentario, la crítica de esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Callejón, con José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. Una gran película que estará en el Super 10, que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues tenemos la película de la semana, porque acaba de entrar, es un estreno, El profesor de persa, la película de Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Vizcayar y Lars Eidinger de protagonistas. Una película aparentemente oscura, pero yo creo que en el fondo bastante luminosa. 9. Corpus Christi, por aquí vuelve a aparecer la película de Jan Komasa, la película polaca de la temporada, como decimos siempre. Bertos Bielenia, Elisa Reisenbel son los protagonistas, 7 semanas en el Super 10. 8. Baby, de Juan Abajo Ulloa, con Rosie Day, con Harriet Harris, 3 semanas en la lista, subiendo un puestecito. Y un puesto subimos nosotros en el 7. Pues porque también sube un puesto esta película, Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins, con Gal Gadot haciendo de la Mujer Maravilla, 6 semanas en el Super 10, y yo creo que va a aguantar todavía una temporada. Vamos al 6. Otra estupenda película, Martin Eden, de Pietro Marcello, con Luca Marinelli, Denise Ardisco, 6 semanas en el Super 10. Puesto número 5. La película todavía más taquillera, Los Croods, una nueva era, una película de animación de Joel Crawford, divertida, estimulante, para todos los públicos, absolutamente, 5 semanas en la lista. 4. Bueno, pues 15 semanas lleva Falling, la película de Viggo Mortensen, una película que había caído, pero es que debe ser que los espectadores han vuelto a confiar en ella y poquito a poquito van a verla. Con Viggo Mortensen de director, de productor, de protagonista, junto con Lance Henriksen, ha subido todavía un puesto en esta semana. Una semana en el año en el que estamos, en mitad de la pandemia, un fenómeno como Falling, que entra en la lista, que sale, que baja, que sí, luego sube, sí. Bueno, y sube a puestos extraordinarios. Esto solo puede ocurrir en este momento, pero es una gran película, ¿no? Sin duda ninguna. Yo creo que si alguna persona todavía no la ha visto y tiene ganas de ir al cine, esta es una recomendación segura. Vamos con las medallas. Puesto número 3. Pues otra película española, My Mexican Pretzel, a pesar de su título, esta especie de documental falso, raro, de Nuria Jiménez, una película distinta, pero de luego una película interesantísima y espectacular. 8 semanas en el Super 10. Puesto número 2. 6 semanas lleva El padre, de Florian Zeller, con este maravilloso Anthony Hopkins. ¿Quién no queda cautivado por la interpretación de este hombre? Realmente extraordinario. El padre, de Florian Zeller, con Anthony Hopkins. Y atención, en el puesto número 1, una de las mejores películas del año, del Super 10 este año, desde luego, pero seguramente ya podemos decir que es una de las películas más importantes de la historia del Super 10. Puesto número 1... Pues es para las niñas, claro, lo has adivinado muy bien. La peli de Pilar Palomero con Andrea Fandos, Natalia de Molina, 21 semanas, a una semana de igualar el récord de La La Land de números 1 en el Super 10. Esto de verdad que es difícil, ¿eh? Que una película española además lo consiga así, del tirón, y sin dudarlo, realmente es meritorio. Una película estupenda, Las niñas, Pilar Palomero. En el puesto número uno por 21ª semana consecutiva, Las Niñas. Ya esa es la película española más importante de la historia del Super 10. Y la semana que viene se sigue en el puesto número uno, ya será la película española y no española y de todo el mundo, claro, más claro, importante en la historia del Super 10. Y me parece, José Manuel, que va a ser muy difícil desbancarla, ¿eh? Porque además le queda mucha trayectoria a esta película todavía. Bueno, te puedo decir que realmente en la taquilla ha subido esta semana, este fin de semana pasado, de manera que quizá el premio de los Forqué o quizá López Ángel lo estamos poniendo todos, pero realmente ha ido más gente otra vez a ver la película. Yo creo que es una película estupenda, estimulante, divertida, muy real, muy verdadera, y con una interpretación de estas chiquillas, encabezadas por Andrea Fandos, realmente espectacular. Una película que yo creo que nadie puede decir que no le ha gustado. Y aquí celebramos, desde luego, Las Niñas, puesto número uno por 21ª semana consecutiva. Y lo contamos aquí, la semana que viene más, con José Manuel Escribano. Un abrazo. Igualmente, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí hemos llegado a La Rosa de los Vientos. Vuelve mañana por la noche del domingo, madrugada del lunes, a partir de la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí.